Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es jueves, hoy es 16 de marzo y estamos en 2017. Un saludo a quienes se incorporan en este momento a nuestro portal de Aristegui Noticias para seguir esta emisión. Un saludo a quienes están ya desde hace rato siguiendo las informaciones que presentamos todos los días. Y un saludo a quienes vienen de Facebook Live, a quienes mandamos una invitación hace unos minutos. Y bueno, pues gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Muchos temas, muchos asuntos y muchas informaciones, desde luego que les estaremos presentando a lo largo de esta mañana y de esta transmisión en vivo. Vamos con este resumen, con esto empezamos este informativo. Pues explotó una carta bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París, Francia. La detonación causó heridas en el rostro y en las manos del trabajador que abrió el paquete. Las autoridades desalojaron el edificio mientras agentes de la policía científica iniciaron las investigaciones. Ayer, el Ministerio de Finanzas de Alemania recibió también un sobre con material explosivo sin que este llegara a estallar. Nuevo revés a Donald Trump en su determinación por prohibir la entrada de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes. Jueces federales de Maryland y de Hawái congelaron su segunda orden ejecutiva que entraría en vigor en el primer minuto de este jueves. El juez Derek Watson de Hawái consideró que el ordenamiento tiene el objetivo de afectar a una religión en particular y que no hay fundamentos constitucionales para aplicar tal cosa. El presidente Donald Trump amenazó con llegar hasta la Suprema Corte para defender su orden ejecutiva. Durante un acto político, rodeado de seguidores, dedicó varios minutos para hablar nuevamente de su promesa para construir el muro. Everybody wants to build our wall. Todos quieren construir ese muro. Generalmente eso significa que conseguiremos un buen precio. Vamos a construir el muro. Algunas de las noticias falsas dicen, no creo que Donald Trump quiera construir el muro. ¿Se imaginan si dijera que no construiremos el muro? Noticias falsas. ¿Qué le parece, señor Donald Trump? Este jueves, por cierto, este jueves, Donald Trump solicitará al Congreso, se estima, 1.500 millones de dólares para empezar la construcción del muro fronterizo. Su propuesta de presupuesto federal incluye 2.600 millones de dólares para 2018 con ese mismo propósito. Vamos a ver qué dicen los congresistas. Los fondos se destinarán a dos proyectos piloto con distintos tipos de barreras a fin de determinar cuál es el más efectivo y cuál es el de menor costo. Esta mañana informamos que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed en los Estados Unidos anunció el incremento en 25 puntos base de su tasa de referencia para dejarla en 1%, apoyándose pues en los marcos de información que se han dado a conocer en las últimas horas sobre el mercado laboral y la expansión que está ampliándose en esta actividad económica estadounidense. Así que la presidenta de la del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, bueno, pues Janet Yellen, precisó que la reforma fiscal está planteando la nueva administración estadounidense efectivamente podría cambiar los ejes de la condición económica de los Estados Unidos. Por lo pronto, como decisión que se toma en estas últimas horas, el incremento de 25 puntos para su tasa base de referencia la deja en un 1%. Y bueno, pues esto ha generado, desde luego, reacciones importantes. Entre otras, el dólar y el peso mexicano ayer tuvieron un comportamiento a favor del peso, un cierre en donde el peso está, el dólar está cotizándose en 19.55 pesos por dólar, y esto se está interpretando como una reacción inmediata al anuncio de ayer sobre esta tasa referencial. Así que también es un tema importante del cual damos cuenta esta mañana. Bueno, un asunto que no queda muy claro cómo es que llegó a ocurrir, un error de metodología. un error de metodología o problemas de metodología, en donde la Comisión Reguladora de Energía y Pemex, hablando en estos términos sobre la subasta para el almacenamiento y transporte de combustible líquido, pues habló de una situación de esta naturaleza, de problemas de metodología que la obligaron, que las obligaron tanto a la Comisión Reguladora como a Pemex a suspender precisamente este proceso licitatorio antes de que se terminara precisamente el proceso y se supiera o se tuviera que revelar quiénes eran los ganadores de esta primera zona de licitación abierta de los ductos de Pemex. Pues estas dos instituciones, Pemex y la Comisión Reguladora, anunciaron que se va a reponer el procedimiento antes de que termine el mes. O sea que lo van a arreglar más o menos rápido, pero tuvieron que suspender el proceso por errores o problemas con la metodología. Así que también le tendremos detalles de esta situación anunciada el día de ayer. Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en contra de las políticas migratorias de Trump que afectan a los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador también dio una conferencia de prensa como estaba previsto en el Club Nacional de Prensa en el corazón de Washington. Contra las órdenes emitidas por el presidente Donald Trump. Against the executive orders issued by Donald Trump. En el propósito de construir un muro en la frontera. Which look to build a wall on the border. Y lo que consideramos más grave. What we consider to be even more grave. La persecución de migrantes. Juan Méndez, ex relator especial de la ONU para la tortura, calificó como un gran error involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. El abogado argentino, quien hace un año aseguró que en México la tortura es una práctica generalizada, manifestó que esta conclusión que tuvo como relator de la ONU sobre la tortura sigue siendo válida en México un año después. También en mi mandato procuré, sin cambiar la definición de tortura en una coma, ampliar el ámbito de aplicación de la tortura, porque estamos acostumbrados a concebir a la tortura solamente como un acto de interrogación. Sin embargo, hay muchas manifestaciones de la vida social y de la vida y de las políticas públicas de los países que deben ser analizadas bajo la órbita de la tortura. Por su parte, el gobierno federal reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en voz de Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la Escuela Militar de Enfermeras. Es señal clara de la visión moderna e incluyente de instituciones militares que están a la altura del siglo XXI. Mi reconocimiento a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y de la Secretaría de Marina, dijo Peña Nieto el día de ayer. El gobierno de Nuevo León confirmó que los videos en los que reos son humillados y golpeados corresponden estas imágenes a lo sucedido en el Centro de Reinserción Social de Apodaca. Tal como le informó ayer nuestro colega Isaías Robles, bueno, pues ayer oportunamente nos dio a conocer lo que pudo obtener de información de inmediato. Y bueno, pues efectivamente se confirma ya formalmente que no se trata de Topo Chico, sino de que esto ocurrió en el Centro de Reinserción Social de Apodaca. La difusión de los videos, dos videos, generó un operativo que comenzó a las 11 de la noche del martes y concluyó ayer miércoles a las 3 de la mañana. Durante la revisión fueron decomisados 27 artículos, entre los que había desarmadores, clavos, cortaúñas y una bolsa con 150 gramos de cocaína. La Comisión Nacional de Derechos Humanos externó su enérgica condena a los actos de denigración, vejación y violencia que ocurren en los penales del estado de Nuevo León. Mediante un comunicado, urgió a las autoridades penitenciarias a restablecer el orden al interior de los centros de internamiento. Hablaremos de este tema más adelante esta mañana, un asunto importante sin duda, ¿qué pasa en las cárceles de México? Por fraude cibernético, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, detuvo a la exconsejera electoral de Chiapas, Margarita Esther López Flores. Además, la FEPADE busca prender a otras 4 personas relacionadas con el triunfo de Roberto Pardo Molina como diputado local de origen migrante. No habíamos visto, y de eso hablaremos también esta mañana con el fiscal que estará por aquí esta mañana en nuestro estudio. No habíamos visto la detención de una consejera electoral, en este caso de una integrante, de un exintegrante del propio órgano arbitral electoral en un lugar de la República Mexicana, sino hasta ahora que ocurre en Chiapas. Vamos a ver de qué se trata y qué alcance tiene lo que se anunció el día de ayer. El Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó el retiro de toda la propaganda gubernamental en medios de comunicación durante la jornada electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Ayer el Consejo General del INE emitió las normas reglamentarias sobre esto, sobre propaganda gubernamental. El PRD tiene ya candidato a la gubernatura del Estado de México. Se trata de Juan Cepeda, exalcalde del municipio de Nezahualcóyotl. La presidenta nacional de ese partido, Alejandra Barrales, afirmó que Cepeda les garantiza competitividad en esta contienda. Que el PRD se reafirma como un partido competitivo, sin duda, es nuestro compañero Juan Cepeda. Así lo acaba de votar nuestro comité ejecutivo por una mayoría calificada. Y queremos con mucho gusto compartir esta denominación. Bueno, pues ahí está el anuncio que hace el PRD sobre su candidatura. Por cierto, que hoy Reforma saca una encuesta sobre el Estado de México y están empatadones, ¿eh? Arrancan empatados, como dice Reforma, en las elecciones del Estado de México. Estamos viendo esta encuesta que se hizo con un porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia, se utilizó una boleta simulada y bueno, se hizo esta encuesta entre 1,000 electores del Estado de México y la pregunta es si hoy, dice Reforma, si hoy hubiera elecciones para gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría? 29% por Alfredo del Mazo, del PRI del Verde, Delfina Gómez tiene 28 y Josefina Vázquez Mosta 25, así que están 29, 28, 25. En el caso del recién nombrado candidato Juan Manuel Cepeda, que fue nombrado ayer, tiene 11%. Óscar González del PT 4 e Isidro Pastor Medrano como independiente 3. Son los números que hoy presenta Reforma de cómo estarían las cosas si la votación fuera el día de hoy para el Estado de México. 8 personas heridas es el saldo de una explosión en la refinería de Pemex en Salamanca. En Guanajuato se trata de 3 trabajadores de la paraestatal y 5 externos. A través de su cuenta de Twitter, Petróleos Mexicanos afirmó que no se registraron daños materiales de consideración, pero sí 8 personas heridas. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias. Iniciamos en Holanda porque ayer finalmente se conocieron los resultados de los comicios de este miércoles. El partido del primer ministro, el conservador Mark Rutte, por delante del ultraderechista y antiinmigrante Geert Wilders. Ese fue el triunfo importante. La victoria del actual primer ministro con 33 escaños de un total de 150 le puso freno a una tendencia que se abrió con el voto a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, seguido de la victoria presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Escuchamos lo que dijo Rutte al asumir el triunfo. Esta es la noche en la que Holanda, después del Brexit y de las elecciones estadounidenses, ha puesto freno a esa mala tendencia del populismo. Te El ultraderechista Wilders, por su parte, reconoció su derrota, aunque hizo hincapié en que había ganado apoyos con respecto a los comicios anteriores. Y de Europa nos vamos hasta América Latina, porque en Brasil el Ministerio Público compartirá a finales de julio con todos los países que lo soliciten las confesiones de los exdirectivos de la constructora Odebrecht sobre el escándalo de corrupción del conglomerado brasileño con varios países de América Latina. La operación Lava Jato, la investigación a la que le hemos dado aquí puntual seguimiento en Aristegui Noticias, se podrá dar seguimiento en varios países, y se trata de la ofensiva contra la corrupción en Brasil y salpica más de una decena de países de América Latina, entre ellos, claro, Carmen, como se está investigando aquí en México. Y de ahí nos vamos a información relacionada con Venezuela, porque Lilian Tintori, esposa del opositor y preso político Leopoldo López, denunció que fue expulsada de Ecuador por las autoridades del gobierno de Rafael Correa. Tintori señaló que le quitaron su pasaporte y la mantuvieron retenida en el aeropuerto de Guayaquil. Posteriormente fue obligada a tomar un vuelo con destino a Miami. El gobierno de Ecuador negó este miércoles haber vulnerado los derechos humanos de Tintori y aseguró que el motivo del impedimento fue su intención de llevar a cabo actividades políticas. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Muy buenos días. Bueno, vaya incidente este, sin duda, de lo que está ocurriendo en Venezuela y en Ecuador con esta esposa de Leopoldo López, que efectivamente pues estaba en Ecuador. ¿Para qué más iría sino para buscar la liberación de su marido y para denunciar al régimen de Maduro? Así que bueno, pues le impidieron el paso a Ecuador. Es un signo de intolerancia que no es muy aceptable, que digamos en democracias más o menos de esta región. Pero en fin, parte de lo que ocurre en América Latina, gracias, y en otros lugares del mundo. Gracias, Eduardo. Estamos en contacto con otros temas más adelante. Son las 8:18, volvemos, tenemos más, una pausa y regresamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. ¿Qué hubieran hecho? Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. ¿Qué hubieran hecho? Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. José Luis Sánchez presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Auditorio, esta es la información deportiva. Diego Armando Maradona fue la mano de Dios que reveló el futuro de la selección mexicana sub-20. Tras realizarse este miércoles el sorteo para el Mundial Corea del Sur 2017. El conjunto dirigido por Marco Antonio Ruiz se ubicó en el grupo B y debutará en la justa asiática el 20 de mayo contra Vanuatu en Daejeon. En la misma sede se medirá a Alemania el día 23 y completará la fase de grupos el 26 de mayo contra Venezuela en Suwon. Mucha suerte para los chavos mexicanos. Dejemos a las jóvenes promesas para concentrarnos en los que son hoy los grandes figuras del fútbol mundial, ya que este miércoles quedaron definidos los 8 mejores equipos de Europa. En primer lugar, Atlético de Madrid avanzó por cuarto año consecutivo a los cuartos de final, tras igualar sin goles frente al Bayer Leverkusen en el Estadio Vicente Calderón. Los colchoneros defendieron el 4-2 logrado en el Bay Arena, gracias a la brillante actuación de su arquero esloveno Jan Oblak, mientras que el delantero mexicano Javier Hernández lo intentó todo en los 81 minutos que estuvo en la cancha, pero simplemente fue imposible horadar la cabaña rojiblanca. A la misma hora, Mónaco, uno de los equipos más explosivos del momento, venció como local 3-1 al Manchester City, global 6-6, y avanzó a la siguiente ronda, gracias al criterio de goles como visitante. De esta manera, el conjunto monegasco acabó con el récord de Josep Guardiola, actual técnico de los Citizens, quien en las últimas 7 temporadas ha llevado hasta la instancia semifinal a sus equipos, 4 veces con el Barcelona y 3 con el Bayern Múnich. Este viernes se realizará el sorteo que definirá los cuartos de final, instancia en la que ya se encuentran Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, campeón defensor, Atlético de Madrid, Juventus, Mónaco y Leicester City, equipo revelación del torneo continental. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. A las 9:30 de la mañana, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tingüí Rodríguez, realiza un recorrido de supervisión de obra por la estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca. A las 10 de la mañana, el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad y el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública presentan el Reporte Anual 2016 de Incidencia Delictiva, en el que destaca que la Ciudad de México tuvo la segunda tasa de homicidio doloso más alta desde 1997. A las 11 de la mañana, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, inaugura la Feria Ciberseguridad 2017, esto en el Centro de Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Calidad, el C5 de Ecatepec, en el Estado de México. A las 11 de la mañana, se inaugura la exposición Nebulosas del Nacimiento a la Muerte Estelar, encabezada por William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, Jesús González, director del Instituto de Astronomía, y Manuel Peinberg, investigador emérito de este mismo instituto. A las 12:30, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presenta el resultado del convenio para la identificación de cadáveres de identidad desconocida a través del método de huellas dactilares. A la 1:30, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, y el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, presentan la estrategia de diversificación de mercados del sector agroalimentario, esta en la residencia oficial de Los Pinos. Y por último, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, François-Philippe Champagne, se reunirá con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, para analizar oportunidades de incremento en el comercio y las inversiones entre ambos países. Parte de la actividad para este jueves. Gracias, Isaías. Estaremos en todo eso. Gracias y buenos días por estar aquí. Solo agrego más información de lo que dijimos en el resumen informativo al arrancar esta emisión de lo que ha pasado en Francia. Estamos hablando de lo que pasó en el Fondo Monetario Internacional. Un trabajador del FMI, del fondo, resultó herido este jueves en la sede parisina del organismo, al parecer por un petardo. Han reportado esto las fuentes policíacas ya. De acuerdo a estas informaciones, se trata de un asistente de dirección que resultó lesionado en las manos y en el rostro al abrir una carta o un paquete que explotó. Como medida de precaución, varias personas fueron evacuadas de la sede de la institución financiera internacional en la capital francesa. La policía judicial parisina se hizo cargo de la investigación del caso. De acuerdo a los primeros reportes, un petardo podría ser el causante de esta explosión. La prefectura de policía de París informó de su lado que luego del suceso, un grupo de agentes ingresaron para registrar las oficinas del Banco Mundial en París, que comparten edificio con el Fondo Monetario Internacional. Esto en una parte de Francia. Hay otra información en Francia, no es un buen día para Francia. 3 personas resultaron heridas la tarde de este 16 de marzo durante un ataque en un liceo de enseñanza secundaria en la ciudad de Grasse, en el sur de Francia. Los hechos ocurrieron en el Liceo Alexis de Tocqueville, Según los primeros reportes, un estudiante de 17 años que ya fue detenido por la policía habría disparado contra varios estudiantes y contra el director del establecimiento educativo. Los estudiantes habrían sido ya desalojados de forma progresiva del liceo, pues con las manos en la cabeza. El joven de 17 años, arrestado minutos después, habría entrado en el liceo de secundaria con dos pistolas, un fusil de caza y con dos granadas de entrenamiento. Ocurrió esto, pues, de manera prácticamente, bueno, en los mismos momentos, horas, en que estaba ocurriendo lo del Fondo Monetario Internacional. Vaya jornada para los franceses. Olivier Cuevas presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas en la prensa nacional para este jueves, 16 de marzo del año 2017. Reforma. Imponen cárteles control aduanero. Amplía crimen su poder en fronteras de Reynosa y Nuevo Laredo. La jornada. Creció 10 veces la venta de armas de Estados Unidos a México. De enero de 2012 a abril de 2015 se gastaron 3.500 millones de dólares. El Universal. Error, echa por tierra subasta petrolera. Comisión Reguladora de Energía y Pemex argumentan que fue un problema de metodología. Milenio. Migración no es el problema. Mayor Liga Obrera de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales rechaza política de Trump de criminalizar a los indocumentados. El Financiero. Yellen y Navarro impulsan al peso. Bajaría a 19 pesos a corto plazo. Excelsior. China, estratégica para México. Secretaría de Relaciones Exteriores. La relación entre ambos países será cada vez más importante. Luis Videgaray. El Economista. Alza en tasa de la Fed impulsa al peso. Peso cerró ayer en 19.22 por dólar, su mejor nivel del año. La Crónica. El Senado analiza vetar empresas ligadas al muro. La Comisión de Relaciones Exteriores solicita al gobierno no hacer negocios con firmas que coadyuven al proyecto de Trump. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos del Noticiero Univisión. Yo sabía que ustedes no se iban a quedar callados. Lo sabía, porque en realidad nunca se quedaron callados. Cuando les impusieron esa censura directa, porque eso es lo que ocurrió en México, una censura directa de la presidencia hacia el trabajo de ustedes, yo sabía que lo más importante era volver a salir al aire y que la gente los escuchara. En esto del periodismo lo único que importa es que te crean. Si eres periodista y nadie te cree, de nada sirve tu trabajo. Ustedes han logrado precisamente eso en México, que la gente crea lo que ustedes están diciendo. Yo creo en lo que ustedes están diciendo. Yo, en cualquier parte del mundo donde me encuentre, los voy a escuchar. Felicidades, adelante y por favor, nunca se callen. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos al auditorio. Pues este jueves el peso se vende en 19.09 unidades por dólar, después de lograr una de sus mejores sesiones del año, con una apreciación de 2.48%, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera 0.25 puntos base las tasas de interés. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera con números positivos también, al ganar 0.81%, impulsada por las ganancias de Elektra, Volaris y Gentera. Hay que destacar que aunque el mercado mexicano está reaccionando bien a las decisiones de la Reserva Federal, las políticas restrictivas de Donald Trump podrían impactar negativamente al tipo de cambio y, de acuerdo con analistas de Bloomberg, de seguir así, el peso podría debilitarse un 5.4% el próximo mes de junio. Respecto al precio de las gasolinas, este jueves la gasolina Magna tiene un costo máximo de 16.50 pesos, mientras que la Premium costará 18.29. Regreso contigo, Carmen. Gracias, David, y buenos días. Buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola, Enrique, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buen jueves. Muy buen jueves, Carmen. Lo dijiste al principio del programa, amigas y amigos, muy buenos días. Estados Unidos subió otra vez, por tercera vez en 15 meses, subió la tasa de interés, quedó en un punto. Y la Reserva Federal anuncia que habrá más aumentos el resto del año. ¿Por qué el aumento? El mensaje implícito es simple. La economía está progresando bien, dijo Janet Yellen, la jefa de la Reserva. Va bien, pero no quieren que se desboque. Le están metiendo un freno muy suavecito. Aquí en nuestro país, el Banco de México también tendrá que aumentarla. Hoy es de 6.25%, aunque por la razón opuesta. La economía va mal, está estancada. Y se pondría peor si salieran del país los capitales de inversionistas y especuladores. Hay que pagarles un interés alto para que se queden. Para efectos prácticos, ¿qué debemos esperar que suceda en nuestro entorno personal, familiar y de negocios? Pues tendremos que disponer más dinero de nuestro sueldo, de nuestro ingreso para el pago de intereses. Hoy en día los bancos nos tienen prestados 4 billones de pesos aproximadamente a todos los mexicanos, 4 billones de pesos. Si sube el costo del dinero, como subió, lo van a trasladar a sus clientes, es decir, a nosotros. Ya comenzamos a pasar aceite para pagarles, como se dice coloquialmente. El último reporte de enero indica que la cartera vencida llegó a su nivel más alto en los últimos 2 años. Llegó a 38 mil millones de pesos. Hay un retraso importante en tarjetas de crédito y préstamos de nómina. Sé que es fácil decirlo, pero es la hora de salir sin ella, de guardar la tarjeta, de limpiarla, porque entramos a un periodo complicado. Hasta los famosos créditos de meses sin intereses son un riesgo, porque si te atrasas en los pagos, ahí se acabaron los meses sin intereses, tienes que comenzar a pagar intereses moratorios. Y señores banqueros, contrólense un tantito, no hagan ofertas que saben que sus clientes no van a poder pagar. Luego tenemos que rescatarlos. Vuelta a la página, la Comisión Federal de Competencia Económica, luego de realizar una evaluación del mercado del transporte por tren en México, concluye en que no cuenta con condiciones efectivas de competencia. El mercado está controlado por 2 empresas, Grupo México y Kansas City Southern. Es un duopolio privado. ¿Qué descubrimiento? Se tardaron 22 años en hacerlo. Un mes de marzo de 1995, siendo presidente Ernesto Zedillo, fue modificada la Constitución para privatizar los ferrocarriles nacionales. Dijeron lo que siempre dicen, que los resultados iban a ser maravillosos. En estos 22 años, el ferrocarril volvió a ponerse de moda en el mundo. Es un medio de transporte fundamental en Europa, en Estados Unidos. China se mueve en ferrocarril. Y aquí se estancó el servicio de pasajeros prácticamente no existe y el de carga está controlado, según la investigación de la Comisión Federal de Competencia, por un duopolio privado. En eso terminó la reforma cedillista. Por cierto, el expresidente Cedillo cobra o cobraba en la nómina de una de las empresas. Carmen, muy buenos días. Amigos, amigas, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y muy buenos días. Un abrazo. Igualmente. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, pues muchísimos asuntos en Washington y en Estados Unidos. Jesús Esquivel, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Sí. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pues mira, con bastantes temas, como bien lo estás mencionando, en primer lugar, la visita de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer aquí a la capital de los Estados Unidos para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien esta mañana ya envió su proyecto presupuestal al Capitolio y para la construcción del muro pide 4.100 millones de dólares para 1.500 para este año fiscal, 2.600 para el próximo, pero ya no hay mención de que México estaría financiando ese proyecto de infraestructura limítrofe, Carmen. Y bueno, pues también pide 1.500 millones de dólares para agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados. Le hace muchos recortes al Departamento de Estado y entre estos pues hay una cortada muy grande a la asistencia que le entrega a México. Parece que ya está anulada la iniciativa Mérida, por lo menos en fondos para el año fiscal actual y para el siguiente en el proyecto del presidente Trump. Pero ¿qué te parece si empezamos con el tema de López Obrador, Carmen? A ver, ¿tenemos el audio ahí? ¿Me escuchaste, Jesús? Sí, claro. Sí, dices, empecemos con el tema de Andrés Manuel López Obrador, que tenemos varios temas, y pues sí, efectivamente estamos frente a un López Obrador que estuvo con la CID, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en la conferencia de prensa que anunciaste ayer precisamente en el Club Nacional de Prensa. ¿Y cómo le fue? Es la pregunta. Pues mira, en primer lugar, dijo que había venido a presentar esta denuncia porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía una posición fuerte para defender a los mexicanos en Estados Unidos y que además él y el canciller Luis Videgaray no tienen la autoridad política ni moral porque sobre ellos pesa un escándalo de corrupción para enfrentarse al gobierno de Donald Trump. Incluso él dijo que para la relación con Estados Unidos de ganar él la presidencia sería una relación de amistad y de respeto. Pero ¿qué te parece si escuchamos los audios de lo que dijo López Obrador en el Club Nacional de Prensa aquí en Washington? Aquí están, Jesús. Sobre lo de Videgaray, pues es muy lamentable el que esté ahí. Porque no tiene la autoridad moral ni política. No se puede gobernar México, no se puede representar a México sin autoridad moral, sin autoridad política. Videgaray, como Peña Nieto, están implicados en asuntos no esclarecidos, para no ser tan tajantes. En el caso de sus residencias, no es posible que el contratista predilecto del gobierno les haya vendido residencias tanto a la familia Peña como a Videgaray. El señor Hinojosa. Y se hizo una investigación. Se demostró que no hubo transparencia suficiente. Es un asunto no aclarado. Por eso no hay una representación firme y decorosa de México ante la embestida contra migrantes. Falta autoridad moral, falta autoridad política. Es inexplicable cómo se han tardado en presentar la denuncia en la ONU, si es lo que procede. Y creo que debería conocerse la conversación. Es un asunto fundamental para la vida pública, inclusive de los dos países, no solo de México. Lo que se reconoció sobre la llamada es algo vergonzoso. El acuerdo al que se comprometía el presidente Peña de no hablar sobre la construcción del muro. Eso es abdicar. Eso es no asumir la responsabilidad que se le confiere a un mandatario de un país libre y soberano. Nosotros no queremos una relación de subordinación ni lo vamos a aceptar. México es un país independiente, libre. No es una colonia, ni es un protectorado. No vamos nosotros nunca jamás a subordinarnos a ningún gobierno extranjero, sin faltar el respeto a nadie, pero con firmeza tenemos que hacer valer nuestros derechos. Considero que ha sido excesivo el planteamiento del presidente Trump de culpar a los migrantes de los problemas de Estados Unidos. Nosotros no vamos a permitir eso. No se puede implementar una campaña de odio contra los mexicanos, porque eso es neofascismo. Además, no es cierto que los problemas que tienen algunos sectores en Estados Unidos sea por culpa de los migrantes. Pues ahí están los momentos que se vivieron en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos en Washington. Jesús Esquivel, y estos son algunos fragmentos de lo que dijo López Obrador. Considera que los planteamientos de Donald Trump pues son neofascismo. Utilizó una palabra para definir lo que considera del gobierno de Donald Trump y utilizó esta palabra que es ruda y que finalmente pues es parte de lo que se está destacando en la prensa, precisamente de lo que dijo el dirigente de Morena, López Obrador. ¿Cómo viste, Jesús? Pues sí, habló de este discurso de odio por parte del gobierno de Donald Trump hacia los inmigrantes indocumentados y en especial sobre México. Precisamente nos explicó que la denuncia que presentó ante la CIDH, Carmen, firmada por unas 12,000 personas, dijo, no todos mexicanos, también hay estadounidenses, es para pedir a la comisión que emita medidas cautelares y recomendaciones al gobierno de Estados Unidos para que pare la construcción del muro y las deportaciones masivas de mexicanos e indocumentados al territorio mexicano. Es un mecanismo al cual lo hemos platicado, Carmen, aunque Estados Unidos reconoce a la Comisión Interamericana, el Senado, el Congreso Federal de este país no ha ratificado la jurisdicción de la Corte Interamericana, que sería, en este caso, digamos que la denuncia que presentó López Obrador llegara hasta el último, emitiera algún fallo en contra del gobierno de Donald Trump. Esto no lo reconocería precisamente porque su Congreso Federal no ha ratificado a la Corte. También habló del Tratado de Libre Comercio. Carmen dijo que él considera un error que se empiece a revisar y calcula que las renegociaciones del acuerdo tripartita no serán hasta el próximo año, después de las elecciones presidenciales de nuestro país, y básicamente dijo que él asumiría otra posición para hablar con Estados Unidos en materia comercial, en lo cual me parece que sí está un poco equivocado el líder de Morena, Carmen, porque ya el proceso de revisión del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá ya inició en el Congreso. El gobierno de Trump ya notificó en el plazo de 90 días que tiene al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y al de Finanzas del Senado de que va a revisar el acuerdo, y como ya lo han dicho también autoridades de México y de Estados Unidos, se calcula que a finales de junio o principios de julio de este año, Carmen, empezarían de manera oficial las revisiones del acuerdo y las negociaciones con algunos compromisos se empezarían a instrumentar a finales de este año o principios del otro. Creo que ahí el cálculo de López Obrador no es muy preciso. Pues bueno, ahí está todo este panorama, y solo agregaríamos, Jesús, para cerrar esta conversación contigo, que estamos a la espera del presupuesto, ¿no? El día de hoy estamos... Ya salió. Ah, cuéntanos de ello. Pues mira, para el caso del muro, el gobierno estadounidense está solicitando un presupuesto de 4.100 millones de dólares, 1.500 de los cuales se utilizarían para iniciar la construcción de esta muralla en la zona limítrofe, como parte adicional del presupuesto actual que inició el 1 de octubre del año pasado y que concluye el 30 de septiembre. 2.600 millones de dólares son para el próximo año, para el presupuesto fiscal 2018, que iniciaría el 1 de octubre. Pero mira, te cuento algunas imprecisiones de la Casa Blanca. En el presupuesto, que forma parte del Departamento de Seguridad Interior, Mick Mulvaney, el director de la Oficina Presupuestal de la Casa Blanca, explicó ayer en una teleconferencia de prensa que con los 1.500 millones de dólares no saben ¿dónde van a empezar a construir el muro en la frontera con México? Ni cuán largo va a ser el primer proyecto, porque dice, no lo sabemos todavía, no están definidas las características de lo que queremos hacer. Y además aclaró que no saben qué tipo de muro será, si será una valla de acero, si será en realidad el muro hermoso como había propuesto el presidente de los Estados Unidos y que dijo que pagaría México. En el presupuesto no hay ni una mención de que México esté financiando esa infraestructura limítrofe, Carmen. Pues claro que y no. Y además, ¿perdón? Claro que no. Imagínate que esté en el presupuesto eso. Esto ahora además, pues con el documento ya está claro que será el erario estadounidense el que va a pagar la construcción del muro. Ya Trump no está cumpliendo unas promesas de campaña y en el Congreso le están diciendo que es un chiste, que van a rechazar su proyecto presupuestal. Además, Mulvaney habla que en mayo, cuando él calcula el Congreso le apruebe los 4.100 millones de dólares solicitados, empezarán a dar a conocer los planes del muro que quieren, las características con las cuales desean construir esta valla en la frontera con México, pese a todo lo que había venido presumiendo el mandatario estadounidense. Y ahora habla de un plan de 10 años, Carmen, para amurallar los poco más de 2.000 kilómetros de la frontera con México que no tiene... ¡Ah, bueno! ¡10 años! Sí. Ya no es tan sencillo como lo venía presumiendo el presidente de los Estados Unidos. Dijo Mulvaney, proyecciones de un plan para 10 años. Cita textual de lo que ayer dijo en la teleconferencia de prensa. y pues vamos a ver ahora cuánto le aprueban, 1.500 para este año fiscal, pero falta ver las modificaciones que le pueden hacer en el Congreso Federal, porque él pide, pero el Capitolio es el que toma la última palabra. Y también solicita 314 millones de dólares para la contratación de 1.500 agentes encargados de la seguridad fronteriza, 500 para la patrulla fronteriza y 1.000 para los agentes de aduanas y protección fronteriza. Otros 1.500 millones de dólares solicita, Carmen, para agilizar la ubicación, detención y deportación de los inmigrantes indocumentados. En eso sí está cumpliendo su palabra, pero en lo del muro creo que ya de hermoso no tiene nada, a menos que él logre que el Congreso le apruebe el dinero de los estadounidenses para construir ese muro tan hermoso que prometió Trump. Bueno, pues para controvertir contigo, dejamos este audio de Donald Trump, que sigue hablando del muro, y una cosa es el discurso político en mítines incluso que parecen de campaña, y otra cosa lo que va a suceder o lo que se espera va a suceder en el propio Congreso. Así que, Jesús Esquivel, dejamos correr este audio de Donald Trump para ir a la pausa. Gracias por estar aquí como siempre y nos mantenemos en contacto si me lo permites. Claro que sí. Un abrazo, Carmen. Igualmente para ti, Jesús. Un abrazo. Aquí Trump, una pausa. Y después de la pausa, por cierto, volvemos con otro tema. Lo de la FEPADE. No habíamos visto que detuvieran a una consejera o un consejero electoral, y en este caso han detenido a una ex consejera electoral de Chiapas y están buscando a cuatro más para lo mismo. Hablaremos con el fiscal de esta Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, Santiago Nieto, está en nuestro estudio en un minuto más y con él conversaremos de qué se trata, qué alcance tiene y qué nos anuncia esta mañana. Volvemos con él. Everybody wants to build our wall. Todos quieren construir ese muro. Generalmente eso significa que conseguiremos un buen precio. Vamos a construir el muro. Algunas de las noticias falsas dicen, no creo que Donald Trump quiera construir el muro. ¿Se imaginan si dijera que no construiremos el muro? Noticias falsas. Livier Cuevas presenta titulares de la prensa internacional. Jueves 16 de marzo 2017. En portadas, este jueves los medios internacionales destacan. En Estados Unidos, The New York Times. Juez federal bloquea el nuevo veto migratorio para viajar a Estados Unidos. El reciente retroceso indica una larga batalla legal para la Casa Blanca. The Washington Post. Trump busca profundos recortes federales. La Agencia de Protección Ambiental será especialmente afectada. The Wall Street Journal. El sistema de la Reserva Federal eleva las tasas, señala aumentos graduales por delante. En Europa, El País, España. Holanda vence en las urnas al populismo y la xenofobia. Los liberales del primer ministro Mark Rutte se imponen con claridad al ultra antieuropeo Geert Wilders. The Guardian, Reino Unido. El primer ministro holandés se aleja de la extrema derecha, sugieren encuestas. Le Monde, Francia. François Fillon. Una campaña en tiempos de sospechas. El candidato de la derecha fue acusado el martes 14 de marzo. En Latinoamérica, Clarín, Argentina. Vidal anunció el pago de incentivos a los maestros que no hicieron paro. La gobernadora habló públicamente para profundizar su estrategia contra los gremios docentes más duros. El Mercurio, Chile. Presidenta Bachelet inicia creación de red de parques de la Patagonia. Sociedades ligadas a Douglas Tompkins donaron 407 mil hectáreas, mientras Fisco aportó otras 949 mil hectáreas. El Comercio, Perú. El Perú se desborda. Lluvias, huaicos e inundaciones golpean gran parte del país. El Nacional, Venezuela. Venezolanos deben acompañar acción internacional de la OEA. La Comisión de la Política Exterior pedirá a la Asamblea Nacional que solicite al organismo hemisferio la aplicación de la Carta Democrática. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, le decíamos en el resumen inicial de informaciones relevantes de las últimas horas que pues hay una situación con Chiapas. Se detuvo a una exconsejera electoral de Chiapas. Se está acusando también a otros personajes. Se busca a otros cuatro. Y bueno, una acción de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, en relación a una elección que ocurrió en 2015. Como suele pasar con estos casos, cuando se judicializa algo, bueno, se tarda meses en que algo se resuelva, y en este caso estamos conociendo en 2017 lo que ocurrió, estamos conociendo en 2017 las consecuencias judiciales de lo que sucedió en esa elección de julio de 2015 en el estado de Chiapas. Y yo decía que no es cualquier cosa que se pues giren estas órdenes de aprehensión y que se detenga en este caso a una persona que fue parte del organismo electoral del estado de Chiapas, que hoy, por cierto, funge como directora jurídica del Congreso de Chiapas, que es otro tema también importante, y todo lo que está involucrado en esta investigación y en estas acciones que ha impulsado la FEPADE. Está en este estudio de este programa en vivo Santiago Nieto, que es el fiscal de esta Fiscalía Especializada en nuestro país, esta Fiscalía Especializada de la Federación para Delitos Electorales. Santiago Nieto, gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, un saludo a ti y a tu auditorio, muy agradecido por estar contigo. Al contrario, Santiago, ¿por qué no nos cuentas de qué va esta historia? Aquí hemos dado cuenta de la información que se reportó ayer, pero ¿dónde empezó la historia y qué estás haciendo al respecto? Sí, esto inicia en 2015 en Chiapas. Es una elección para elegir un diputado migrante, en donde el Instituto Electoral de Chiapas organizó un listado nominal de residentes en el extranjero y donde cualquier persona con un correo electrónico podía darse de alta en este listado señalando que estaba fuera. Diputado migrante. Migrante. Uh-huh. Este es un tema relevante porque implica que un diputado con 3,000 votos podía convertirse en tal a partir de este listado de residentes en el extranjero. ¿Qué cosas raras encontramos? Primero, ¿de dónde venía el proceso de integración? Tuvimos registros, encontramos registros de Sri Lanka, de Bosnia, de Angola, de Azerbaiyán. ¿Registros de qué? De chiapanecos que presuntamente estaban en estos países y a partir de ahí mandaban su registro para integrar este listado nominal de residentes en el extranjero. Y les llamó la atención. Mucho. Segundo punto. ¿Muchos países de ese tipo? Muchos países de ese tipo. La mayoría estaban en América, pero teníamos registros de Oceanía, de Asia, de África, lo cual nos pareció extraño. Segundo punto, el procedimiento. Empezamos a detectar que inclusive hubo 1,200 registros que se hicieron a partir de direcciones IP, computadoras que estaban en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Es decir, desde las propias instalaciones del instituto se mandaban correos electrónicos para registrarse como si estuvieran en el extranjero. Desde el instituto. Osados, ¿no? Tercer tema que nos llamó mucho la atención es que haciendo la investigación detectamos que había correos que se mandaban de México, se enviaban a Estados Unidos y a partir de las direcciones VPN se cambiaba y se ocultaba la dirección IPN original de estos correos. Y resultó que muchas personas que nunca hicieron el trámite se les usurpó la identidad por un procedimiento muy sencillo. Los partidos políticos habían tenido acceso al listado nominal de electores de la elección ordinaria de julio y cuando tuvieron acceso a ese listado nominal empezaron a multiplicarse los registros del padrón de chiapanecos en el extranjero. 17,000 registró el instituto, al final quedaron 10,808 personas registradas. De estas votaron un poco más de 6,000 y los resultados también nos parecieron absolutamente inverosímiles. El 99.88% de la votación, 99.88% correspondió a dos institutos políticos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Mover a Chiapas. Y hubo 15 votos para otros institutos políticos. Entonces, A ver, como decíamos antes al aire, soviético el asunto, ¿no? Como en los viejos tiempos soviéticos, una elección casi del 100% para el Verde y Mover a Chiapas. O sea, lo mismo. Y a partir de ahí lo que nosotros dijimos es, estamos en presencia evidentemente de una... ni un voto para el PRI, ni un voto para el PAN, ni un voto para el PRD. Ni un voto para el PRD. Así fue el... Bastante atípico, así fue, bastante digámoslo atípico. Así. Un voto para Morena, 14 para Movimiento Ciudadano. Más o menos estuvo así. Entonces, el punto para nosotros era muy claro. Había un proceso inverosímil, necesitamos investigar de dónde había, cómo había surgido el procedimiento. Y detectamos que el instituto había firmado con la empresa un contrato de colaboración y de prestación de servicios en donde se señalaba que 8 días después de la jornada electoral iban a desaparecer las bases de datos informáticos que habían servido de base para la elección del residente del diputado migrante. ¿Y por qué razón? ¿Para desaparecer las huellas? No había ninguna razón ni jurídica ni lógica para efecto de poder destruir pues, la información que había servido de base. ¿Qué encontramos también? Los correos electrónicos, el 92% provenían de Latin Mail y eran seriales. Es decir, un correo era Octavio 1, Octavio 2, Octavio 3, Paloma 1, Paloma 2, Paloma 3, arroba Latin Mail, y a partir de ahí, usurpando la identidad de los ciudadanos chiapanecos, se pudo alterar la voluntad y generar este diputado migrante. Quiero plantear una cosa, ¿cómo nos dimos cuenta? Primero, por la denuncia de los ciudadanos. ¿El diputado migrante es Pardo? El Pardo, efectivamente, que además resultó ser primo del dueño de la empresa y formó parte de nuestro proceso de investigación. Nosotros ejercimos la acción penal en contra de los consejeros electorales. En 5 casos se nos liberaron las órdenes de aprehensión. Tenemos 2 consejeros que se han amparado. De hecho, el caso ha durado tanto en virtud de que hemos estado desahogando entre los órganos jurisdiccionales las impugnaciones que han presentado los indiciados en ejercicio de sus derechos fundamentales y en absoluto respecto a lo planteado por la Constitución. A partir de ahí nos libran las órdenes de aprehensión, 6 órdenes de aprehensión contra funcionarios electorales. ¿Todos consejeros? 5 consejeros, otra ciudadana, otra funcionaria electoral, la secretaria técnica del comité, nos libran órdenes de comparecencia en contra de la presidenta y del secretario ejecutivo, que se encontraban ya caucionados. ¿La única detenida es la que fue presidenta del consejo? Sí, en este momento, y también quiero decir esto porque me parece muy importante, el delito es un delito que amerita 3 a 7 años de prisión. De 3 a 7 años. Sin embargo, no es un delito grave, y por tanto, ningún delito electoral es grave. Y por tanto, esto significa que en las reglas del viejo sistema, donde se dio a cabo este caso, todos tienen derecho constitucional a adquirir la libertad caucional y llevar su juicio en libertad. Yo he planteado que peculado electoral o temas relacionados con condicionamiento de programas sociales, o inclusive un caso de este tipo, de fraude cibernético, activo, un fraude cibernético de este tamaño, tendríamos que tener un delito que fuera considerado como grave en virtud de la afectación a la democracia y a la credibilidad de las instituciones electorales, que esto creo que es el tema central. Pero esta opinión tuya no está en la ley, por lo tanto, entonces van a estar en libertad. Estarán en libertad. Y ese sería bueno que se... Que se pudiera reformar la ley y que se establecieran como delitos graves. Graves. Ahora, pero por lo pronto no lo son, y entonces tenemos una detención. ¿Ella dónde está ahora entonces? Debe encontrarse en el estado de Chiapas. Se solicitó su libertad caucional. El juez se la libró. Nosotros nos hemos opuesto y estamos en la idea de que las personas que tienen la orden de aprehensión en este momento, desde la perspectiva ministerial de la FEPADE, se encuentran prófugos de la justicia, y nosotros estamos con la idea de poder cumplimentar las órdenes de aprehensión y llevarlos ante el órgano jurisdiccional para que respondan por la violación a los principios rectores de la actividad electoral, porque el tema no es menor. No. El tema implica que los institutos electorales de las entidades federativas deben de verse como eso, como órganos constitucionales autónomos, con paridad de rango, con dirección política, con jerarquía constitucional, y por tanto no deben estar... Con autonomía del gobernador. No tienen que estar subordinados ni a partidos ni a gobiernos. Ese es el objetivo central y el mensaje claro que queremos mandar por parte de la Fiscalía, simple y sencillamente para dotar de estabilidad y de credibilidad al sistema electoral mexicano de cara a procesos electorales que vamos a tener en 2017 y 2018. Pero vuelvo al caso específico. Se libraron las órdenes de aprehensión, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se logró cumplimentar esta que estábamos señalando. Estamos en investigación para poder determinar el paradero de los otros consejeros y funcionaria que están involucrados, y para efecto de llevar ante el órgano jurisdiccional, que ya resolverá conforme a derecho la situación. Pero aquí el tema nos pareció particularmente grave porque implicaba un fraude cibernético, implicaba usurpar la identidad de los ciudadanos y las ciudadanas chiapanecas e impedir que las personas pudieran votar por el partido político de su preferencia, porque cuando llegaron a la urna se enteraron de que, a pesar de que nunca habían salido de Chiapas, que estaban registradas en los listados nominales de residentes en el extranjero. Uh-huh. Y eso impidió que ejercieran su voto en la urna física. Exactamente. ¿A cuántas personas le pasó algo como eso? Tenemos hasta este momento 204 casos que llegaron a votar y dijeron: usted ya está en otro lado, está en el registro de los que están fuera. De los extranjeros. Pero en total fueron... ¿204? 204, pero en total... Identificados. Pero lo que nos queda claro es que este listado no cumplía, fueron 10,808 registros que no cumplían con los principios de certeza básicos para poder tener una elección de este tipo. ¿Qué pasó con la elección? ¿Se anuló? La elección no se anuló. ¿Qué pasó con el diputado migrante? El diputado ingresó en funciones. Al final del día, el Congreso del Estado lo desaforó cuando se hace público el proceso de investigación que se estaba llevando por parte de la FEPADE. Sí hubo desaforo y ya no es mi diputado. Ya no es diputado. Sin embargo, el tema importante era no solamente mandar el mensaje hacia el diputado, no solamente que se perdiera el cargo, sino también que tuviéramos una responsabilidad de corte penal. Porque es importante ¿para señalar, el diputado? Para todas las personas involucradas, los empresarios, los funcionarios electorales, y por supuesto buscar a llegar hasta las últimas consecuencias en contra de cualquier persona que estuviera involucrada. Hasta este momento nosotros solicitamos las órdenes de aprehensión y las órdenes de comparecencia, vamos contra 8 personas. Se ha ido desarrollando la investigación para ir buscando otros espacios a fin de poder encontrar los instigadores de este modelo. Bueno, pero ese es el tema. Pero es muy importante mandar un mensaje claro que los institutos electorales deben de actuar con autonomía, con imparcialidad, con objetividad, con certeza. Pues ahí está el gran tema, porque efectivamente hubo en México una reforma electoral, una más, porque ha habido muchísimas a lo largo de los años en nuestro país, y entonces, bajo aquello que recordábamos antes de entrar al aire en esta conversación, Santiago, algo que Gustavo Madero, recuerdo cuando era presidente del PAN, cuando se estaba hablando de una reforma electoral que dotara de mayor certidumbre a las elecciones estatales, dijo: vamos a arrancarle las elecciones a los gobernadores, dando cuenta precisamente del fenómeno de poder que se ha registrado en México, en donde hemos visto crecer una suerte de virreyes sin contrapesos y figuras políticas que pues son una nueva realidad de unos años para acá. Se echó a andar una reforma, efectivamente, pero al final los gobernadores reaccionaron y lo que quedó fue un híbrido, digámoslo así. Se crearon esas OPLES, que son los organismos locales, se creó una serie de nuevas atribuciones para el IFE, etcétera, etcétera. Y estamos frente a esto que nos hace preguntarnos, Santiago Nieto, lo siguiente. Está muy bien que la FEPADE vaya contra estos personajes que hicieron este fraude cibernético tan burdo, tan claramente burdo, para favorecer a este candidato, este diputado migrante. Pero la pregunta es, ¿qué alcance tiene la FEPADE misma? ¿Qué herramientas tienes para escalar el tema y saber desde dónde se instrumenta una cosa de este tamaño y quién realmente opera para que la OPLE, para que el árbitro electoral se comporte de esta manera? Porque no lo hicieron autónomamente, se entiende que no es una ocurrencia de los consejeros electorales, sino hay una circunstancia de captación o de captura de ese árbitro electoral. ¿Hasta dónde llega la FEPADE? A ver, nosotros de menos tenemos que actuar con dos, yo creo que dos líneas muy claras. Uno, comprobar la responsabilidad penal de los sujetos. Hay que de decirlo, los activos. De los, las personas ahí, que... Ahí vas. Exactamente. Por eso te pregunto, ¿tienes alcance para decir y qué hay arriba de estos sujetos? Yo creo que el objetivo central de la reforma de la ley general, la expedición de la ley general en materia de delitos electorales, no es algo que diga yo, sino que se encuentra en el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, tenía como finalidad no buscar a la persona que comete el delito de alteración al Registro Federal de Electores, sino a los instigadores. Es decir, aquí el punto central es quiénes fueron los que instigan para tener casos de turismo electoral en Yucatán y Quintana Roo, en la frontera sur de Chiapas. ¿Y tienes la respuesta? Estamos en proceso de investigación. En todos los casos. ¿En este incluso? Porque... ¿Gobernadores incluidos? Estamos en el proceso. Sí, ese es un tema importante. Es decir, la FEPADE tiene que actuar, uno, sin juicios sumarios ni absoluciones sumarias, pero dos, es decir, solamente con los... Ni absoluciones. Es decir, el tema tiene que investigarse de manera profesional. Y segundo tema muy importante, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y para construir un Estado constitucional de derecho hasta donde se llegue, con independencia de quiénes sean las personas que se encuentran involucradas en la comisión de conductas delictivas. ¿Te da pista el hecho de que Margarita Esther López Morales, que fue aprehendida por elementos de la FEPADE y de la Agencia de Investigación Criminal a raíz precisamente de esta orden de aprehensión liberada por el juez de distrito de procesos penales en Chiapas, te da una pista que Margarita Esther López Morales sea también en esta parte de la historia hoy directora jurídica del Congreso? A ver, yo creo que vamos a investigar todo. Queda muy claro. ¿Quién nombró a Margarita ahí? ¿Quién le pagó el favor de los fraudes cibernéticos? Hay un tema que es también importante recordar, y es que los consejeros electorales, magistrados, magistradas, consejeras, en términos del propio artículo 18 de la Ley General en materia de delitos electorales, no pueden ejercer cargos, empleos o comisiones en los congresos y gobiernos cuya elección organizaron o calificaron. Es nuevamente cuál es el bien jurídico tutelado por la norma. Ahí es la imparcialidad y la independencia. Es decir, ¿qué es lo que se está buscando cuando el legislador estableció esa hipótesis delictiva? Estaba planteando un tema muy importante desde mi punto de vista como bien jurídico tutelado, y era la protección de la imparcialidad y la independencia de los órganos electorales. Es decir, que no hubiera vinculación. Por supuesto que los órganos electorales son órganos del Estado y, por tanto, debe haber una coordinación y colaboración. Sin embargo, esto no implica bajo ninguna circunstancia la subordinación. Es importante que los órganos realicen sus funciones, las funciones para las que fueron diseñadas y para poder obtener legitimidad frente a la ciudadanía, porque eso es algo muy importante. ¿Entendí bien, Santiago Nieto, es otro delito que sea directora jurídica del Congreso? es un tema que, que ha sido denunciado y ha sido público la denuncia que se ha presentado por parte de algunas personas en el estado de Chiapas al respecto. Pero como tipificación... No, hay un tipo penal, tendríamos que desarrollar la investigación correspondiente. No te puedo dar más datos por el deber de sigilo de la carpeta de investigación, sin embargo, esto ha sido hecho público en su momento por la parte denunciante. Pero mi punto central, quisiera regresarme al tema de Chiapas. Han sido ciudadanos en el estado de Chiapas. Ciudadanos de Chiapas. Yo quiero regresar al punto central, desde mi punto de vista, y que tiene que ver con que estamos en presencia de un proceso en donde se faltó a la certeza en la integración de un listado nominal de electores. Se hizo que se dieran de baja del Registro Federal de Electores a ciudadanos que no debieron de haber sido dados de bajas, que se impidió que ejercieran su derecho al voto, y que es importante mandar un mensaje que ese tipo de conductas no pueden ser toleradas en el ámbito del sistema electoral mexicano. Bueno, entonces seguimos el curso de este caso de Chiapas en particular. Has descrito las conductas que son, bueno, evidentemente tú usaste la palabra atípico, pues sí, por decirlo suavecito, esto que ocurrió en la elección de este diputado migrante que finalmente fue desaforado y que ahora estamos en la parte con ruta penal, digámoslo así, de quienes participaron de esta maquinación para llevarlo al poder en esta diputación migrante. Y bueno, pues lo que falta en todo caso es que se terminen de cumplimentar las órdenes de aprehensión, como dijiste, y que vayamos sabiendo efectivamente qué va a suceder con estos personajes en particular. Pero el tema, tú dices, es con este caso queremos mandar la señal a las demás OPLES del país y a los demás factores de poder de que tenemos que actuar penalmente frente a delitos de esta naturaleza. Pues que el Estado Constitucional de Derecho establece principios, y en la materia electoral la imparcialidad e independencia son principios rectores que hay que respetar. ¿Se había aprendido a un consejero electoral antes? No, no es la primera vez que la FEPADE tiene estos alcances para poder no solamente ejercer la acción penal, conseguir las órdenes de aprehensión, y en este caso el cumplimiento de una respecto a funcionarios electorales de ese nivel. Bueno, déjame hacer una pausa, Santiago Nieto, fiscal, si me lo permites, y regresamos pues hablando de personajes. La FEPADE giró orden de aprehensión contra Javier Duarte, hablando de aprehensiones posibles. Bueno, si lo encuentras tú, sería interesantísimo. Por razones electorales, déjame hacer una pausa y volvemos, porque estás siendo buscado por otros, además de ti. En tu caso, estás haciendo imputaciones de carácter electoral, obviamente por tu función como fiscal especial. Vamos a la pausa y regresamos con el caso Duarte, Veracruz y el fiscal Santiago Nieto aquí. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México debe informarse de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Estamos esta mañana en esta entrevista con Santiago Nieto, fiscal de la FEPADE. Antes de irnos con el caso Javier Duarte de Veracruz, del cual te preguntamos antes de irnos a la pausa, que hay orden de aprehensión por parte de la FEPADE en contra del gobernador veracruzano. Me contabas algo en el corte que valdría la pena, si no te importa, Santiago, que lo cuentes al público, sobre lo que está pasando en Chiapas, que es todo un tema. Se pintó de verde Chiapas y de una manera no precisamente democrática, pero bueno, esa es una circunstancia que hay que ver muy ampliamente lo que ha pasado en Chiapas en los últimos años. Pero hay un caso en particular que me comentabas, que es el de La Loba, la presidenta municipal de una zona de Suchiate. Ahí hay una conducta que se repite, digamos, en los registros de guatemaltecos, chiapanecos, este uso de las identidades, este uso de la posibilidad de registrar gente sin que la gente, desde luego, esté ni siquiera anuente o conocedora del tema. Sí, hay un tema que nos ha llamado poderosamente la atención en la zona sur. Esto que te decía hace un momento sobre el turismo electoral, lo tenemos en Yucatán, en Yucatán y Quintana Roo. ¿A qué le llamas turismo electoral? Técnicamente el delito es alteración al Registro Federal de Electores por domicilio irregular, es decir, una persona acude al módulo del Registro Federal de Electores y da los datos de un domicilio donde no vive. Cuando vemos que las movilizaciones son masivas, entonces, esto lo hemos denominado turismo electoral. Y tenemos casos emblemáticos, una investigación de más de 1,000 casos, movimientos de Yucatán a Quintana Roo. Por ejemplo, tuvimos casos al Veracruz de Duarte, de varios espacios de la República Mexicana, donde inclusive hemos logrado ya llevar ante la justicia a los instigadores. Hubo dos casos muy claros de personas que movilizaron a 440 individuos, de personas de Morelos, para que fueran al estado de Veracruz en 2013 para participar en las elecciones, y que al final del día los abandonaron allá y se inició el proceso penal en contra de ellos, y al final del día estas propias personas, que eran gente de escasos recursos, terminaron reconociendo que pues habían sido víctimas de una funcionaria pública que había hecho estos movimientos. Eso lo vimos en el caso específico de Veracruz. Tenemos casos similares, insisto, en Quintana Roo. Todos ya han sido, estamos hablando de que se han librado unas 400 órdenes de aprehensión en asuntos relacionados con este tipo. Veracruz tiene 700 órdenes de aprehensión en asuntos relacionados desde domicilio irregular, usurpación de identidad, cambio de identidad, etcétera. Y en los casos, e inclusive esto nos ha llevado con el Instituto Nacional Electoral, en un trabajo con el doctor Lorenzo Córdoba, a blindar. Y cuando el registro detecta movimientos atípicos, en el año 2016 detectamos 280 movimientos a Oaxaca, fue articular una estrategia para efecto de detener a las personas cuando ya habían recogido la credencial de elector y sabíamos que venían en camiones, que habían salido de Chalco a Oaxaca y que habían ido de regreso. Los procesos penales siguen su causa. Tenemos un caso ya donde hemos ejercido la acción penal en Suchiate, precisamente el que te comentaba, donde ya se detectó por parte de la autoridad ministerial que había guatemaltecos en los que habían, a partir de actas de nacimiento extemporáneas, llegado a el ámbito de el Registro Nacional, el Registro Federal de Electores, para obtener credencial de elector. Quiero decir que hemos estado muy coordinados con el INE para efecto de depurar todos este tipo de asuntos irregulares. Y segundo punto, en el caso específico que me mencioné, no quisiera dar datos por el deber de sigilo de la carpeta de investigación, pero sí comentarte que hay un asunto que ya se encuentra en sede jurisdiccional y que esperaríamos en la audiencia inicial plantear ante el órgano jurisdiccional la necesidad de que se libraran órdenes de comparecencia o de aprehensión en contra de estas personas, en virtud de que hay instigadores que se encuentran pues vinculados a las autoridades municipales y que son los que generan este tipo de conductas que, insisto, lesionan pues de forma importante la calidad de los comicios. Insisto, no puedo dar más datos por el deber de sigilo, hago lo que ya ha sido hecho público en ocasiones por los propios denunciantes. El propio Instituto Nacional Electoral en Chiapas lo planteó, el que en ese entonces vocal ejecutivo del instituto allá. Y creo que la parte importante es cómo blindamos los procesos electorales para efecto de tener absoluta certeza respecto a nuestro a nuestras herramientas. Quiero decir también, y creo que es importante decirlo, que el Registro Federal de Electores y el Padrón Electoral, estamos hablando de 83 millones de personas, y que los datos que hemos obtenido han sido mínimos en comparación con estos 83 millones. Sin embargo, aun cuando sean 1,000 en Cancún, o cuando tengamos casos de 1,000 o de 1,600 en Chiapas, es importante que no exista uno solo. Y es importante que se castigue a las personas que están afectando pues la certeza de nuestras herramientas electorales que tanto trabajo nos ha costado construir como sociedad mexicana. Fiscal Santiago Nieto, ¿cómo va este tema? Orden de aprehensión contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Sí, aquí el caso específico es un asunto de un tipo penal que estamos ejerciendo por primera vez. Se trata de la obstaculización de las funciones. ¿Obstaculización de las funciones? De las tareas de los funcionarios electorales. Lo hemos desabordado. ¿Es la primera vez que se usa para este punto específico, sí. En realidad habíamos tenido casos en donde... ¿Obstaculización de funciones? Venga. Obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales. Les quitó, retiró 35 millones de pesos de los que tenían derecho por aprobación del Congreso del Estado. Estamos investigando en este momento a dónde fue la desviación de esos recursos. 35 millones durante varios años. Y estamos investigando no solamente el desvío de los recursos, sino también este propio desvío impidió que se desarrollaran con prontitud y diligencia debida muchas de las funciones que tenía que haber desarrollado el OPLE. Incluso tenemos un testimonio, hay que desarrollarlo, eso se tendrá que ventilar ante el órgano jurisdiccional, en donde se plantea que había presión para no darles los recursos al Instituto Electoral a cambio de que se resolviera a favor de las posiciones del señor Duarte. ¿No te doy el dinero, OPLE? O sea, la autoridad electoral no te doy el dinero para que... Falles como yo quiero. Fallas como yo quiero, ¿en qué tipo de casos te dijeron? Cuando tienen asuntos de naturaleza sancionatoria hacia partidos políticos o simple y sencillamente acuerdos. O sea, el gobernador metiendo la mano y usando el presupuesto como elemento de presión. Como mecanismo de coacción. Y por tanto, aquí es importante el mensaje contrario. ¿Y logró su propósito el gobernador? Nosotros lo que tenemos que investigar son hechos, digamos. Y los hechos que estamos investigando es que hubo una obstaculización de las funciones, que no se pudieron desarrollar las funciones adecuadas por parte del órgano electoral, que hubo un desvío de recursos de 35 millones y que a nadie le conviene, a ningún gobierno, a ninguna autoridad, a ningún partido, le conviene debilitar a los institutos electorales. Y yo creo que los dos casos que hemos platicado hoy se complementan. Por un lado, los institutos deben ser absolutamente autónomos, pero también es importante que desde los gobiernos locales no se reduzca el presupuesto de las instituciones electorales para que puedan desarrollar su función. Es una función de credibilidad, de legitimidad del sistema electoral. Es algo realmente relevante para la construcción de una sociedad democrática que se basada en un Estado constitucional de derecho donde las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Y ese es el punto central de la discusión en este caso. Se desahogó la investigación, se solicitó la orden de aprehensión, fue librada por el juez de control en el Estado de Veracruz. Esto tendrá que seguir su cauce legal. Pero mi punto central es nuevamente, ni juicios sumarios, ni absoluciones sumarias, absoluta imparcialidad y trabajar sin filias ni fobias. Esto no tiene ninguna directriz en torno a favor o en contra de ningún partido político. Al final del día percibimos personas físicas que cometen conductas delictivas. Habrá quien diga, por ese punto, déjame te interrumpo y vamos cerrando esta conversación, Santiago Nieto, fiscal. Habrá quien diga que el fiscal Nieto tiene cierta fijación por el verde ecologista. Por lo de Chiapas hoy, que desde luego tienes materia prima indudable, y porque otro caso anterior a este también fue de notable presencia pública, el de Arturo Escobar, que era su secretario, y a quien acusaste, y bueno, pues me quedo ahí también es del verde, y aquí hay un señalamiento, hay una fijación tuya respecto al verde ecologista. En lo absoluto, absoluta. ¿Mera coincidencia? Absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, perseguimos personas físicas que cometen delitos. ¿Y en qué quedó lo de Escobar? Nosotros solicitamos la orden de aprehensión. La jueza consideró que el artículo que yo había invocado, que era el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, era inconstitucional y ordenó su inaplicación frente al caso concreto. Yo no comparto ese criterio. Incluso hemos planteado algunos otros asuntos en otros órganos jurisdiccionales. ¿O sea, quedó librado del tema? En virtud de que el artículo se declaró inconstitucional y se declaró que se inaplicara para él en específico. No comparto el criterio. Pero yo respecto al Poder Judicial de la Federación, formé parte de él durante 10 años y sé que las normas jurídicas son interpretables. lo que quiero decir es que respetaré siempre el criterio de los jueces, y así como reconozco la labor de los jueces cuando libran las órdenes de aprehensión y nos permiten ir avanzando en que conforme a derecho se resuelvan los conflictos en materia penal y electoral y que sobre todo se combata la impunidad, también he señalado que no estoy de acuerdo en algunos criterios, pero siempre respetaré, porque ese es el punto central del Estado Constitucional. ¿Y no te conformaste como Ministerio Público Especializado con esta decisión judicial? Los plazos cuando se recibió por parte de la Fiscalía ya no me permitían poder desarrollar una actividad en ese sentido, pero en virtud de del propio procedimiento que se había señalado y sobre todo el carácter de la decisión. Estaban hablando de la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley General en materia de delitos electorales. Yo consideré que era importante que pudiéramos salvar ese proceso respecto a otros asuntos que todavía tenemos, que estamos investigando y que será importante hacerlos del conocimiento de la sociedad en el momento en que estos casos sean analizados por los jueces. Yo tengo un deber de sigilo de la carpeta de investigación, de las averiguaciones previas, y por tanto eso me impide dar mayores datos. Pero lo que sí quiero plantear es que respetaré siempre las decisiones judiciales, aunque sean temas de inconstitucionalidad que no comparto, que se haya dado en ese momento oportuno. No tienes alternativa, estás obligado a respetar las decisiones judiciales, pero también estás obligado, si es que no crees que fue una buena decisión, a impugnarlas en su caso. Sí, también con un tema importante. Tienes esa herramienta para hacerlo, pero dices que los plazos no se dieron. En el plazo, hay un tema muy importante en este proceso y tiene que ver con algo claro, y es el momento en donde la labor de la Fiscalía concluye, y es cuando nosotros ejercemos la acción penal. En el sistema tradicional, los asuntos van dirigidos después, a partir de la consignación, a los ministerios públicos adscritos a cada uno de los juzgados de procesos, y no era el caso específico. Yo tengo ministerios públicos adscritos a los juzgados de procesos penales, sino lo que tengo es el modelo que conocemos. Yo consigno y ya le toca llevar el desarrollo del caso al ministerio público adscrito en el tradicional. Con el nuevo sistema vamos a tener esa enorme ventaja: el ministerio público es lineal, y por tanto yo puedo darle seguimiento y desarrollo a cualquier tipo de actividad que se vaya instrumentando, no solamente en sede ministerial, sino también en sede judicial. Y este creo que es una parte importante, el fortalecimiento del Ministerio Público en la transición y en el ámbito del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Pero insisto, en el caso específico se trató de una decisión de un órgano jurisdiccional que respeto, y siempre en mi convicción profunda del Estado Constitucional de Derecho y del respeto al Poder Judicial de la Federación, siempre estaré, aunque no comparta los criterios, siempre estaré por su acatamiento, en virtud de que esa es la función y no otra del Ministerio Público Federal. Fiscal Santiago Nieto, pues aquí quedan varios temas abiertos, quedan varios asuntos para seguirse, y te agradezco mucho que hayas estado en este estudio para conversarlos. Estamos en comunicación y veremos qué va ocurriendo. En el caso de Chiapas, para cerrar, fiscal, entonces lo que se espera en inmediato después de estas órdenes de aprehensión contra consejeros electorales es el cumplimiento de las mismas. Gracias. ¿Y qué esperarías al final de esta historia si se pudiera pedir una carta a Santa Claus? Sentencias condenatorias, inclusive inhabilitación en aquellos casos de servidores públicos en donde hayan violado la normatividad penal electoral. Insisto que el mensaje tiene que ser muy claro. Necesitamos que toda la institucionalidad electoral, como se hace en la inmensa mayoría de los casos, como se hace en el inmenso integración de los órganos electorales, administrativos, jurisdiccionales y de Procuración de Justicia Penal Electoral, desarrolle sus actividades con absoluta imparcialidad, con independencia, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad en torno a lo establecido por la propia Constitución. En la inmensa mayoría de los casos se hace, pero en la medida en que evitemos y se mande un mensaje de que este tipo de conductas son reprochadas por el ordenamiento, creo que podemos darle mayores garantías a los ciudadanos y a las ciudadanas a las cuales nos debemos. Pues ahí está, fiscal Santiago Nieto, gracias por estar aquí con este planteamiento o estos planteamientos de la FEPADE. Estaremos en comunicación, si nos lo permites. Hasta la próxima y buenos días. Gracias por estar aquí, y después de la pausa regresamos, tenemos más asuntos, hay varios temas importantes. Recuperamos, por cierto, el tema de ayer, estos dos videos en Nuevo León, uf, qué fuertes, de eso hablaremos más adelante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. ¿Qué tal, Carmen? Felicidades por todo lo que estás logrando para informarnos de lo que está pasando tanto en México como en Estados Unidos. Desde la ciudad de Los Ángeles te saluda Piolín, de 107.1 La Suavecita. Gracias por ser tan clara como el agua. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Si ustedes escuchan este mensaje, es porque triunfó la dignidad, triunfó la libertad de expresión, triunfó el coraje, triunfó la dignidad ciudadana. Hace unos meses sacaron a Carmen y hoy regresamos. A través de ella, todos nosotros, triunfa en México la dignidad, la libertad de expresión. Carmen, bienvenida, todas y todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Información a través de aristeguinoticias.com. empezamos en esta mesa después de haber hablado con el fiscal de la FEPADE y el tema de Chiapas y las órdenes de aprehensión en contra de consejeros electorales de Chiapas y todo lo demás que hablamos aquí con él. Bueno, pues nos detenemos ahora en otro asunto tremendo, lo que ayer presentamos al final del programa. Pues desde luego que indigna observar lo que puede ocurrir con personas que están en este caso recluidas y que son sometidas por otras personas en situaciones absolutamente despreciables, es decir, un comportamiento de agresión a individuos, quien quiera que sean estos personajes, por las razones que sea que están en la cárcel, lo que hayan cometido la situación en la que se encuentre cada uno de estos individuos, nada de lo que haya acompañado sus biografías o circunstancia puede justificar que en una situación de reclusión, en una situación en donde el Estado es responsable de las condiciones en que están los presos y los reos y quienes están en los en las cárceles y los centros penitenciarios, puedan estar en esas situaciones indignantes de sometimiento, de violación plena a derechos fundamentales, y todo esto que ayer comentamos ampliamente con estas imágenes que recuperamos ahora, porque hay que detenernos en ello, porque ya salió el video, se hizo viral, los dos videos se hicieron virales, ya hay comunicados tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como del Gobierno de Nuevo León. Escuchemos a los expertos esta mañana, escuchemos a los expertos sobre esto, y antes de saludarlos y de escuchar sus puntos de vista acerca de lo que nos dicen estas imágenes y de este botón de muestra de las cosas que pueden ocurrir o que ocurren en los penales y cárceles de México, déjeme detener brevemente en lo que dice Nuevo León. El gobierno de Nuevo León dice a través de comunicación social sobre estos eventos en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, que no de Topo Chico, porque inicialmente se dijo que fue Topo Chico, pero porque en los letreros que traen los videos se habla de Topo Chico, pero realmente es el Centro de Reinserción Social de Apodaca, tal como lo informó Isaías Robles ayer en la mañana, nuestro compañero que rápidamente buscó la confirmación de si era Topo Chico, y bueno, pues logró confirmar que no se trataba de Topo Chico, sino de este Centro de Reinserción Social de Apodaca. Bueno, en relación, dice el gobierno de Nuevo León, a los eventos ocurridos en uno de los espacios penitenciarios del Estado, los cuales fueron difundidos a través de redes sociales y retomados por medios de comunicación, el gobierno de Nuevo León dice, los hechos registrados en video y difundidos este martes y miércoles ocurrieron en uno de los ambulatorios del Centro de Reinserción Social de Apodaca. En cuanto a la administración estatal tuvo conocimiento de estos sucesos, se implementaron una serie de acciones encaminadas a evitar cualquier situación de riesgo dentro de este centro de internamiento. En ese contexto, a partir de las 23 horas del martes, elementos de la institución policial Fuerza Civil realizaron una revisión exhaustiva en el mencionado centro, dentro de la cual se aseguró material irregular, cuyo detalle se anexa al presente comunicado. Esta revisión concluyó a las 3 de la mañana de este miércoles y se realizó en completo orden y sin ninguna incidencia. El gobierno de Nuevo León se ha puesto en contacto con las instancias estatales y nacionales de derechos humanos para que en el marco de sus respectivas atribuciones realicen con plena colaboración, apertura y transparencia de la autoridad estatal las indagatorias, diligencias y recomendaciones que consideren pertinentes. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ordenó realizar todas las indagatorias e investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por acción u omisión en estos sucesos, encaminadas a aplicar las sanciones que correspondan. Y aquí enlistan, pues, lo que se encontraron: 3 desarmadores, un pedazo de metal tipo cercha, un recipiente metálico con 2 orificios tipo pipa, un teléfono celular color negro marca Lenovo, 9 cortaúñas metálicos, un clavo de aproximadamente 3 pulgadas, 8 tijeras metálicas, una memoria USB blanca con azul, una espátula hechiza, una punta hechiza con mango de tela con cinta, en total 27 artículos y aseguraron sustancias con característica de drogas a reserva del dictamen médico, 3 residuos de cigarro de hierba verde y seca conocida como bachas de marihuana y una bolsa con polvo blanco con un peso aproximado de 150 gramos. Esto es lo que informa el gobierno de Nuevo León. Más adelante le contaré lo que dice la CNDH sobre este caso, pero damos paso pues a nuestra conversación esta mañana con 3 expertos a quienes les aprecio muchísimo que estén aquí para hablar del tema. A partir de lo que son estos videos, bueno, todo lo que se puede decir respecto al sistema penitenciario y carcelario de nuestro país. Gracias esta mañana a Gerardo Palacios, criminólogo y jurista, profesor investigador de el INACIPE, extitular, por cierto, de la Coordinación General del Sistema Penitenciario de Nuevo León. Fue también subdirector de las Islas Marías, trabajó en penales de Apodaca y de Cadereyta. Así que si alguien conoce de este tema, pues es Gerardo Palacios, a quien le aprecio mucho que esté esta mañana aquí. Gerardo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Todo lo contrario, Gerardo. Un gusto que estés aquí y te escuchamos un instante. Saludamos a Roberto Hernández, investigador senior del World Justice Project, que pues forma parte del grupo de, bueno, de realizadores de Presunto Culpable. Gracias, Roberto, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Gracias. María Sirvent, directora de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social. Ella es especialista en sistema penitenciario. Gracias, María, por estar aquí esta mañana y buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, Gerardo, pues con tu experiencia tan directa en penales que incluyen Apodaca y Cadereyta y las Islas Marías y toda tu experiencia al respecto, ¿qué dices cuando ves estos dos videos? ¿Qué nos retrata de Nuevo León y del país? Lo que está más allá de una lectura somera, sino una lectura profunda de los videos, en primer lugar, quisiera poner en contexto en dónde ocurren los videos. No solamente es en el penal de Apodaca, sino qué significado tiene el espacio donde esto se produce, que es en el ambulatorio Delta. Específicamente la ubicación es Delta 1 baja izquierda. Es decir, el penal de Apodaca tiene 4 edificios, A, B, C y D. El edificio número D, o el número 4, que se le llama Delta, no solamente es el edificio de mayor seguridad en el penal de Apodaca, sino que dentro del sistema penitenciario del Estado de Nuevo León siempre se le ha considerado el edificio para albergar a los internos de mayor peligrosidad, porque en él se reúnen las condiciones de mayor seguridad. Esto es delicado porque significa que en el espacio de mayor seguridad, de mayor control penitenciario, sucedieron estos hechos vejatorios, delictivos y absolutamente reprobables, que te hablan de un autogobierno que no ha podido erradicarse en el estado de Nuevo León y que los internos están afuera de sus celdas, lo cual no debe parecernos natural, aun y cuando esto sucede en muchos penales, y que los internos tienen el control de las llaves de los candados, y eso es significativo porque para administrar prisiones en donde tú como servidor público y con tu cuerpo de custodios siempre serás minoría en comparación con la cantidad de población, quien controla la llave controla el penal. Aquí se trata siempre de dividir y vencerás, y aquí no están divididos, aquí están todos unidos en lugares comunes, fuera de sus celdas. Seguramente ellos son los dueños de los candados y de las llaves, y repito, esto se da en el edificio de mayor seguridad en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. Uf, Gerardo, bueno, lo que dices es importantísimo. Damos por sentado entonces que quienes están agrediendo a los reos que están ahí sometidos son otros reos. ¿Se da por sentado eso? Sí, sí, desde luego. Son rivales en la calle, son rivales en la prisión. Siempre se están disputando el control de la prisión. Cuando intentan hacer negocios dentro de la prisión, las personas deshonestas, y me refiero a cualquier lado, es decir, de la población o del servicio penitenciario, en cualquier país del mundo, pueden hacer muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque basta prohibir algo para encarecerlo. Uh-huh. Es decir, puedes negociar cuando eres corrupto hasta con un cepillo de dientes. De modo que la administración de los bienes, la administración de los privilegios, la administración de los tiempos y de los espacios se vuelve una mina de oro para quien tenga el control del penal, obviamente hablando en términos de corrupción. Y por ello siempre hay disputa por el control de las prisiones. Y aquí puede verse es un autogobierno palmario. Palmario, sin duda. María Sirven, ¿qué dices al respecto a partir de estas imágenes que estamos recuperando de ayer? Sí, bueno, yo creo que en definitiva estos hechos que vemos en los videos que han venido circulando desde el día de ayer en redes sociales no deben de verse como hechos aislados, ¿no? Son parte de todo un problema estructural que venimos observando no solo en las prisiones de Nuevo León, sino en muchos lugares del país. ¿Cómo lo veo? ¿Qué sucede en México? En las cárceles de México coexisten dos realidades. Por una parte, hay enormes privilegios para algunos internos y por otra parte, hay algunos otros que viven graves violaciones a derecho. ¿Esto en dónde se puede dar? Pues se puede dar en lugares donde hay mucha corrupción, en donde entonces las autoridades se pueden conducir de forma ilegal, donde se empiezan a disparar hechos violentos. ¿Y por qué se han incrementado todos estos hechos violentos? Pues definitivamente una de las razones es la sobrepoblación. Sabemos que hay en prisiones de nuestro país en donde se supera el 100% de la sobrepoblación. Por otro lado, como ya lo decía Gerardo, no se cuenta con el personal suficiente y tampoco capacitado para poder controlar a esta población que supera el número de custodios que hay. Y por otra parte, ¿esto qué genera? Pues el autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Que las prisiones se hallan en el control de manos de internos o de grupos delictivos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se cuentan con los suficientes recursos para que las autoridades puedan tener el control de las prisiones. Creo que el problema es bastante complejo. Pues por decir algunas cifras, por ejemplo, en Topo Chico, cifras que tengo del año pasado, se dice que había un custodio por cada 100 internos. Es muy complicado que se pueda tener control de la población con tan pocos custodios, ¿no? Cuando la norma internacional, por ejemplo, establece que debe de haber un custodio por cada 10 internos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que son lugares con muchísima corrupción, y con graves violaciones a derechos, en donde algunos internos tienen muchos privilegios y otros pues, todo lo contrario. Y esto lo viene pues, alertando ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace muchos años, específicamente en estas prisiones de Nuevo León, Apodaca, Topo Chico, en donde desde el 2012 está alertando una problemática de gobernabilidad grave. Desde luego que sí, se detuvo la señal con María Sirven, pero es una problemática grave, indudablemente. Retomamos el hilo en un momento más con ella y con Gerardo, pero escuchamos a Roberto Hernández sobre tu perspectiva. ¿Qué dices al ver estos videos y al escuchar tanto a Gerardo como a María que de esta realidad penitenciaria mexicana? Pues pienso que es una tristeza. Al ver el material me genera compasión, me genera dolor que esta clase de actividades sigan ocurriendo. Y me recordó de las imágenes de una película que está por ser diseminada en México que se titula La Cuarta Compañía, que justamente retrata la realidad penitenciaria en México desde los 70s, en la época de López Portillo. Y la película abre con una escena pues muy similar. Esto se le conoce como la fajina, que es poner a los presos a hacer estas actividades de limpieza, pero en condiciones vejatorias. Es algo bastante común, nos habla de una cultura penitenciaria en donde en efecto el autogobierno es el método de hacer que los penales operen. Y creo que lo que falta enunciar es qué significa el autogobierno. Creo que México no ha tenido un debate fuerte, un debate público interesante acerca de para qué queremos las prisiones. Creo que no tenemos prisiones que logren incapacitar ni tampoco rehabilitar a las personas que están ahí detenidas. Justamente esas son las imágenes de esta película que está por ser difundida. Y bueno, a mí me parece que hay que tener en cuenta que quienes están presos usualmente tienen historias familiares bastante complicadas, historias familiares en donde desde la infancia fueron víctimas de la violencia en un entorno familiar pues complicado. Y poner entonces a estas personas en condición de autoridad de facto dentro de un penal, lo que hace es replicar esa historia de violencia en lugar de generar alternativas a esas historias de violencia. Por eso es que la cárcel no funciona en México, creo yo, y por eso es que la cárcel no rehabilita. Ahora, simplemente para tener los datos en la mano, se mencionó hace algún momento que la sobrepoblación penitenciaria es el problema. Y debo decir que en realidad eso ya no es un hecho. México está viviendo un decremento histórico en la cantidad de personas que hay en prisión. Hacia el 2013, por ejemplo, aquí tengo cifras, había 246.334 personas presas a nivel nacional. Luego esa cifra subió en el 2014 a 255.000. Pero ahora que se implementaron los juicios orales se empieza a ver un decremento. Entonces, ahorita tenemos 236.800 personas presas a nivel nacional. Sí se está despresurizando el sistema penitenciario, pero creo que el problema más grave realmente es que tenemos este autogobierno y que esto genera condiciones de encarcelamiento que replican historias de violencia como las que estamos viendo en este video. También creo que hay que decir que es buena noticia que existe el video, como que de alguna manera es cada vez más difícil, aún en espacios de reclusión de alta seguridad, que se puedan formular esta clase de denuncias. Me pregunto cómo se obtuvo el material y cómo llegó a los medios de comunicación, pero me parece que es muy positivo porque hablamos de las cárceles solamente cuando hay una crisis. En Apodaca, la última crisis que recuerdo, implicó 44 personas asesinadas dentro del penal y una fuga de, me parece, 30 reos. Y creo que hay que hablar de los penales no solo cuando hay una crisis, sino que hay que hablar de los penales de una manera más profunda, entender qué es lo que queremos con la cárcel, para qué sirve la prisión y cómo podemos construir un sistema penitenciario que realmente ofrezca un servicio a una población que pues es de lo más vulnerable económicamente y psicológicamente. Pues ahí está, Roberto Hernández, María Sirven, Gerardo Palacios, a los tres gracias por estar aquí. Les aprecio mucho sus informaciones, sus opiniones al respecto de lo que está pasando. Y me despido, Gerardo Palacios, si te parece, con una última revisión del tema, precisamente con lo que María dejó en la última frase de su intervención. Esto es un indicador de situaciones evidentemente todavía más graves. Esto que vemos es una cosa indignante, por supuesto, pero hay otro tipo de prácticas que han mencionado ustedes que nos habla de una situación totalmente inaceptable para las personas, para los seres humanos. ¿Qué cosas suceden, Gerardo Palacios, además de obligar a limpiar el piso de esa manera a los reos? ¿Qué otro tipo de conductas existen? En el país existen, en las prisiones del país que están autogobernadas, existe esclavitud sexual, sobre todo en prisiones en donde solo un muro divide a la población femenil de la varonil. Existe, obviamente, tráfico de drogas y opera el crimen organizado no nada más para controlar el penal y lucrar con él, sino que sigue operando como si fuera un centro de operaciones el crimen que se despliega en las calles o más allá de las bardas perimetrales. Este video, yo estoy casi seguro que fue tomado por un interno y que el interno dentro del grupo, los victimarios de este caso concreto, tuvo acceso a internet y lo subió a internet para viralizar la humillación sexual hacia los rivales, de modo que, si estoy en lo correcto, significa que los aparatos de inhibición de señal celular no están funcionando adecuadamente, como muchas otras cosas no funcionan adecuadamente dentro de las prisiones. Quitarle el control de las prisiones al crimen organizado es también quitarles un semillero de reclutamiento y una fuente importante de ingresos con la cual pueden seguir operando afuera de las cárceles. Bueno, desde luego, Gerardo, quien tomó ese video, lo pudo hacer con toda libertad porque tiene bueno, está ahí, obviamente, quien lo tomó está ahí, se aprecia que es un video, son dos videos captados en teléfono celular. Efectivamente, quien está ahí contó con la anuencia de quienes estaban dominando la situación, se entiende que es parte de los victimarios, y se entiende que pudo subirlo de alguna manera a internet, que es, como tú dices, pues un indicador más del tipo de control y de herramientas que se pueden tener desde ahí. Tan da la idea de que efectivamente forma parte de el castigo a los rivales, de viralizar la humillación de esta naturaleza, ya a nivel amplio y público, que le ponen incluso algo que distrae o que permite o que pretende confundir al decir que es Topo Chico, porque los letreros de los videos afirman que se trata de algo tomado en Topo Chico y no es así. También es interesante eso. Sí, es correcto. Lo que pasa es que también se disputan el control al interior de estas dos prisiones. Cadereyta todavía está un poco más manejable, pero Topo Chico y Apodaca son los que presentan hoy día los mayores problemas de autogobierno, y se disputan el gobierno dentro de las prisiones dos o tres grupos rivales. ¿Por qué? Porque es una manera muy importante de lucrar. Es mucho dinero el que se puede generar, como ya lo decía, en una prisión. Entonces, aquí la solución, al menos en el caso del Estado de Nuevo León, es desde luego de una manera planeada, bien meditada y bien coordinada con la autoridad federal, pero hay que tomar las prisiones por asalto. No se me malinterprete, por asalto no significa llegar golpeando gente, significa tener identificados los cabecillas para un traslado a Ceferezos, significa meter a todos los internos a las celdas, cambiar los candados, en lo sucesivo poseer la llave, pasar lista con ficha de identificación en mano, y en lo sucesivo programar las salidas a patio, de tal suerte que no tengas que lidiar contra 3,000 internos y 50 custodios, porque la proporción nunca va a ser favorable, sino lidiar con 50 internos en cada lapso dentro del programa. De esa manera, atomizas a la población y el control es tuyo en lo sucesivo. Si hay voluntad, esto se puede hacer con la experiencia de Chihuahua, con la experiencia de Baja California, porque en el país hay experiencias positivas de recuperación del control del gobierno de las prisiones sin mermar derechos humanos. Pues ahí está Gerardo Palacios, Roberto Hernández, María Sirvent, un tema de enorme importancia. A los tres les aprecio mucho estar aquí esta mañana para hablar del tema. Y bueno, pues si les parece bien, sigamos en contacto para seguir hablando de estos asuntos que son tan importantes para un país como el nuestro. Gracias, Gerardo. Gracias, Roberto. Y gracias, María. A los tres, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias y hasta luego. Aquí están los expertos hablando de esta situación. Bueno, pues efectivamente estamos aquí frente a un tema que tiene antecedentes gravísimos en Nuevo León, relativamente recientes, como los que se mencionaban aquí mismo, motines y muerte de más de, bueno, de decenas de personas en incidentes como los que se registraron el año pasado, y ahora esto que es reportado por el propio gobierno de Nuevo León diciendo que está investigando y que fueron a recoger ahí cortaúñas y navajas, pero cortaúñas, desarmadores, un pedazo de metal, etcétera. El tema trasciende enormemente a esta imagen, pero esta imagen sacude y esta imagen nos lleva a plantearnos como medios y como sociedad las preguntas básicas de qué ocurre dentro de las cárceles y los penales en nuestro país. La CNDH pues emitió un comunicado donde dice que la violencia al interior de penales de Nuevo León y lo que vimos en los videos, pues obliga a que el gobierno de Nuevo León restablezca el orden con pleno respeto a los derechos humanos de los internos, entre otras cosas. Le está pidiendo la CNDH a las autoridades penitenciarias, pues eso, que restablezcan el orden al interior de los centros de internamiento, cosa que dijeron que ya habían hecho, cosa que ya se había afirmado que estaban en control los penales de Nuevo León, pero esta evidencia brutal, pues indica que tristemente no es así. Son las 10:03, tiempo del centro, una pausa, regresamos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. instituciones. Aristegui en vivo. A partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos con más asuntos esta mañana. Más adelante tendremos más detalles sobre lo que denuncia Emilio Álvarez y Casa, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se perfila como candidato, como un posible candidato de este movimiento que está recién nacido, que se llama Ahora. Y bueno, pues di a conocer a Álvarez y Casa, quien fuera también ombudsman de la Ciudad de México, pues una nueva agresión, perdón, usted, a través de su cuenta de Twitter, el sociólogo pues ha explicado que el medallón de la camioneta donde viajó a León, Guanajuato, fue destruido, además de que le robaron materiales y maletas. Entonces, bueno, pues está esta agresión que está denunciada a través de la cuenta de Twitter. Más adelante tendremos más detalles sobre esto que denuncia Álvarez y Casa, lo cual es absolutamente lamentable y denunciable y reprobable, desde luego, agresiones en contra de cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de una figura pública que está impulsando un movimiento político, social, electoral, que se llama Ahora y que tuvo esta presencia en Guanajuato y que recibió pues esta agresión. Estaremos en ello un poco más adelante, si me lo permite. Vamos con Juan Omar Fierro, que está siguiendo de cerca las comparecencias, los que quieren ser las personas que se han presentado en estas comparecencias después de su acreditación como candidatos para la Fiscalía Anticorrupción. Cuéntanos, Juan Omar, ¿cómo va el proceso? Buenos días. Carmen, muy buenos días. Con la designación de un aspirante y el reclamo para establecer un piso parejo para el resto de los candidatos que se mantienen en este proceso de selección, ayer continuaron en el Senado de la República las comparecencias de quienes buscan ocupar este cargo de fiscal anticorrupción. Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana, anunció que el ex procurador chiapaneco Arturo Jesús Becerra declinó seguir participando en el proceso, mientras que otro de los aspirantes fue reprogramado para la sesión de este jueves, por lo que solo comparecieron ayer 8 aspirantes a ocupar dicho cargo. En el segundo día de comparecencia, los senadores que integran las Comisiones de Justicia y Anticorrupción se enfrentaron a la crítica de uno de los aspirantes, Jorge Ricardo García Villalobos, quien reprochó que en este proceso de selección de la Fiscalía Anticorrupción hayan participado funcionarios públicos en activo cuando la ética obligaba a todos los obligados a pedir licencia para no distraerse de sus labores en las dependencias que actualmente ocupan. En su turno, el abogado Diego Fernández, José Fernández de Ceballos, quien es sobrino del senador Diego Fernández, advirtió que sería un error no tratar de atrapar a los peces gordos en la lucha contra la corrupción, pero también advirtió que no se debe utilizar la nueva fiscalía con fines políticos o electorales cuando se encuentran en puerta procesos de ese tipo. Otro de los candidatos, el exministerio público federal Américo Irineo Meléndez, recibió un reproche de los senadores por mencionar durante la ronda de preguntas y respuestas que su trayectoria de trabajo es limpia y que contaba con el respaldo del propio Senado, argumentando que de otra forma no se hubieran elegido como aspirante al cargo de fiscal. Ante este señalamiento que se atribuyó este aspirante, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar Ortega Martínez, advirtió que ese órgano legislativo no le ha otorgado su respaldo a ningún aspirante, puesto que todavía faltan las evaluaciones de todos los candidatos. Por último, el excoordinador de delegaciones de la PGR, Bernardo Espino del Castillo Barrón, advirtió que la nueva fiscalía va a requerir de agentes y ministerios públicos especializados, como los que se han creado para combatir el robo de arte sacro o el robo a combustible, puesto que un fiscal no puede actuar en un área en la que no tiene conocimiento. Carmen, me reporte. Gracias, Juan Omar, por tu presencia. Estamos en el tema. Buenos días. Buenos días. Gracias y buenos días. Siguiendo de cerca este proceso sobre la Fiscalía Anticorrupción, vamos a ver en qué termina. Sobre el tuit o los tweets de Emilio Álvarez y Casa, dice el de la noche, hoy aproximadamente a las 22:30 horas rompe el medallón de la camioneta en que viajé a León, Guanajuato y roban materiales y maletas. Y bueno, pues es un señalamiento, una denuncia de agresión en contra de Álvarez y Casa. Y bueno, pues está en la línea telefónica, le hemos llamado para que nos cuente cómo estuvo, qué alcance cree que tiene, si piensa que se trata de algo relacionado con la promoción de este movimiento en ruta a candidaturas por el 2018 de Ahora, o qué piensas, Emilio Álvarez y Casa. Gracias por tomarme la llamada y contarnos. Buenos días, bienvenido. Hola, Carmen, buenos días. Saludos desde León, acá en la Plaza Los Mártires. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues dando cuenta de lo que estás tú mismo informando a través de tu cuenta de Twitter, ¿qué sucedió? Mira, venimos 5 personas aquí a León, porque de 3 lugares distintos, un grupo de jóvenes, un grupo que se llama Los Muros y Caen, y otro grupo de personas de sociedad civil de León e Irapuato, nos dijeron que les gustaba mucho esto que estaba haciéndose en Ahora, Entonces, venimos a abrir un espacio, venimos a abrir una primer casa, venimos a mandar un primer mensaje de construir esta iniciativa colectiva. Tuvimos una reunión con estudiantes en la Universidad de La Salle, tuvimos una reunión con unas 50, 60 personas promotoras, organizadoras, empresarios, y al término del día fuimos a cenar, cuando regresamos literalmente a tomar unos tacos. Y saliendo de eso nos encontramos que el coche en el que veníamos, una pequeña camioneta, le habían reventado el medallón, habían sacado nuestras maletas, habían sacado algunos de los materiales que tenemos, unas camisetas, unas gorras. Lo que me preocupó fue que se robaron una bolsa donde teníamos los materiales, teníamos las fichas de registro de la gente que a lo largo del día nos había dado sus datos personales para sumarse a la iniciativa. Eso me preocupa porque se metieron un poco más adentro del carro. Digamos, es un hecho muy lamentable. Hubo personas de León que nos dijeron, miren, este fenómeno no es raro, en ese lugar ya habían pasado incidentes, automáticamente la reacción fue así. Y por otro lado, sí nos llamó, nos preocupa, nos llamó la atención y nos preocupa que se hayan llevado esta información. Estamos hoy en la mañana en ruta de poner justo la denuncia. Ayer hablamos a los teléfonos de emergencia para con la gente de León que nos acompañaba para dejar el registro en la policía. Y mira, Carmen, pues me parece, digamos, si fuera el asunto del delito común, pues lamentable, ¿no? Si fuera un mensaje peor, porque pues no es así como se tienen que resolver las diferencias o los debates en el espacio público en México. Pero no sabemos si es una cosa o la otra, que ese es evidentemente es lo correcto. Que está viviendo, claro. Pero puede ser una cosa o la otra. El MH pasa a verlo. Lo que sí me preocupa es que para robarse la información, los materiales, estas fichas que la gente registró, pues se tuvieron que meter más hacia adentro del carro. Ese dato, pues a mí me hace tener una doble lectura que eventualmente pudiera ser algo más allá del delito común. No lo tengo los elementos. Y bueno, pues sí, es el segundo incidente. Estamos a mediados, en poco más de un mes. El 9 de febrero se metieron a mi oficina y no robaron nada. Y ahora pasa esto. Vamos, ojalá no sea un patrón, ¿verdad? Y que sean hechos desafortunados y lamentables. Pero no es así como se hace el debate democrático, ¿verdad? No, indudablemente que no, y hay también derecho a pensar que puede ser el intento de no dar condiciones para que se cree un movimiento como este. Puede ser un vandalismo del lugar, puede ser un robo, puede ser una situación propia de la delincuencia común, cosa que es gravísima, claro. Pero pues queda ahí abierta la duda. Te pregunto, Emilio Álvarez y Casa, si vas a presentar algún tipo de denuncia en un sentido sí. Y en el otro, y en qué instancias. Mira, efectivamente lo vamos a hacer, tenemos justo pensado ir a la Procuraduría del Estado, acá en Guanajuato, presentar la denuncia para que se investigue lo que dé lugar. También vamos a hablar con las personas con las que estuvimos para hacerles saber que lamentablemente algunos datos personales que nos han dado no están en nuestro poder, para que tomen precaución, ¿no? La gente que nos invitó lo hemos hecho ya así saber. Y mira, fue muy interesante porque, por ejemplo, con los estudiantes les hacíamos algunas preguntas a manera de diagnóstico. Les dimos un papel rojo y un papel verde para que contestaran, ¿no? Les dijeron, oigan, ¿ustedes les gusta la situación de México? De los 200 que ahí estaban, solo 5 dijeron que sí con papel verde y como 190 dijeron que no. Luego les preguntamos, oigan, ¿México es un país libre de corrupción? 196 dijeron que no. Luego preguntamos si se sentían seguros. La mayoría dijo que sí. Bueno, son de las cosas que eventualmente vamos a tener que revisar, ¿no? Porque pues, a la luz de lo que pasó en la noche, yo ya cambié mi opinión respecto de León, ¿no? Por lo menos. Y tiene ciertos focos rojos prendidos. Totalmente. Totalmente. Pues Emilio Álvarez y Casa, estaremos siguiendo de cerca esto que ahora se convertirá, esperemos, en investigación de las autoridades correspondientes, porque ese es otro tema, ¿no? De tu denuncia, claro. Del allanamiento, ¿cómo vas? Mira, justamente caminamos por dos vías. Está el mecanismo de defensa de defensores, que han tenido un par de entrevistas. Tienen que hacer las últimas valoraciones de la Junta de Gobierno, que será en unos días. Y el Ministerio Público de la Ciudad de México está solicitando algunos videos, no nos han entregado la última valoración, eso corresponde al ámbito de la Ciudad de México, todavía no tenemos un resultado de a qué conclusiones han llegado. Bueno, pues estaremos también siguiendo de cerca, porque desde luego están obligadas las autoridades y se tardan, sí, y es difícil siempre el asunto. Como tú dices, sí hay una duda razonable de que pudiera ser algo más que un delito común, ¿verdad? Sí, por la cercanía de los eventos, porque aquí estamos viendo el video que subiste, estamos reproduciendo el video que subiste en su momento cuando fueron allanadas tus oficinas, y bueno, pues eso acaba de pasar, en pocas palabras, ¿no? Sí, eso fue el 9 de febrero. Pues sí. Y esta es la primera vez que salimos con un grupo, digamos, en la camioneta de una de las muchachas que trabaja con nosotros, pues, es una cosa muy modesta, ¿no? Y nos dan un cristalazo. Y pues por supuesto que uno se llama a sospecha. ¿Y se llevaron los papeles donde la gente se estaba registrando? ¿Que ese es el tema que te preocupa más? Ese, mira, que se han llevado mi maleta, no hay problema. Y la de los más muchachos, está bien, me compro otras chanclas, pues, no hay bronca, ¿no? Pero ¿y esos datos? No. Ese es el hecho que a mí me preocupa. ¿Tienes el dato de cuántos habían registrado? Eran aproximadamente unos 100. ¿Unos 100? Unas 100 personas que habían dado sus datos personales. Pues Emilio, estemos en contacto. Gracias por tomarnos la llamada para contarlo. Y bueno, seguiremos de cerca lo que está ocurriendo con este movimiento ahora y con lo que estás ahora narrando, lamentablemente, en las últimas horas. Emilio, gracias por estar aquí y buenos días. Gracias, Carmen, buenos días y un abrazo a tu auditorio. Igualmente, Emilio, gracias y buenos días. Así están las cosas. Después de la pausa regresamos, tenemos más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Querida Carmen, te saluda Mario Iván Martínez y me uno al beneplácito que embarga a un gran sector de la sociedad al saber que regresas con tu espacio de noticias. En estos tiempos tan difíciles, tan críticos por los cuales atraviesa la sociedad mexicana, hoy más que nunca necesitamos espacios como el tuyo. Espacios donde se privilegie el debate, la crítica, el análisis, pero sobre todo espacios independientes, sin cortapisas, como lo has hecho hasta ahora de manera tan valiente y tan admirable. Estamos muchos contigo. Enhorabuena. Felicidades. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta transmisión de jueves 16 de marzo 2017. Ya más temprano le informamos sobre la presencia de López Obrador en Estados Unidos. Nos contó Jesús Esquivel algunos detalles de lo que pasó en el Club Nacional de Prensa con López Obrador allá en Washington. Y bueno, pues el tema que lo llevó a la capital de los Estados Unidos principalmente, entre otras cosas, era presentar lo que presentó en un documento ante la CID, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí en la OEA, en la capital de los Estados Unidos. Bueno, hay que darle tiempo a este tema, porque al final de cuentas es un posible candidato a la presidencia de México nuevamente en 2018, o altamente probable candidato a la presidencia 2018, y quien ya fue candidato a la presidencia de México en otras ocasiones, López Obrador. La presencia de una figura política de oposición en este lugar de la CID es un tema, y lo que importa saber es qué dijo, qué es lo que plantea este documento presentado ayer ante los comisionados o quien, bueno, quien haya recibido formalmente este documento. Veremos qué hace la CID con el mismo, qué tipo de proceso se da al interior de la CID precisamente con este documento, que formó, bueno, entre otros, un abogado joven, Netzaí Sandoval, que en su momento también promovió y ha promovido un recurso internacional importante hace algunos años en la Corte Penal sobre el caso México. En pocas palabras, ahí se expusieron y se puede leer los elementos más importantes de lo que ha pasado en México en los últimos años en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. Y ahí, bueno, pues es la posibilidad, si es que eso prospera, de que se revise a nivel internacional, en el ámbito de la justicia internacional, el caso México. Ahí Netzaí Sandoval pues impulsó y ha impulsado esta iniciativa, y también ha formado parte de quienes junto con López Obrador han presentado ante la CID lo que ayer llegó a esas oficinas. Le hemos llamado al abogado Netzaí Sandoval para hablar contigo, Netzaí, y que nos cuentes precisamente de qué se trata y qué contiene el documento. No solamente la imagen de López Obrador en Washington, sino interesa saber qué tipo de cosas se le están planteando a este organismo, que es el organismo de derechos humanos del sistema interamericano. Buenos días y bienvenido, Netzaí. Muy buenos días, Carmen. Es un gusto platicar contigo. Gracias, Netzaí. Bueno, ¿por qué no nos cuentas los ejes principales de lo que se presentó? ¿Qué se presentó? ¿Qué esperan que pase? ¿Y cómo fue la experiencia ayer? Muy bien, Carmen. Claro, con mucho gusto. Mira, presentamos un documento que se compone de dos grandes apartados. En uno de ellos se explican casos concretos de víctimas, casos específicos donde se ofrecen pues datos para la comisión para que pueda intervenir específicamente protegiendo a personas individuales. Además de este conjunto de casos, pues hay una serie de argumentos, de razonamientos, de precedentes internacionales, donde se hace valer ciertas violaciones del gobierno de Estados Unidos, concretamente a través de las órdenes ejecutivas del presidente Trump del 25 de enero, pero también a través de las los diferentes memorándums que ha firmado el presidente Kelly, el secretario Kelly, implementando estas políticas anti-inmigrantes, ¿no? Entonces, esta parte es, digamos, la argumentación. Esta parte a mí me parece fundamental explicar que hay casos muy concretos que, digamos, se presentan después del 25 de enero. Si me permite, te platico uno. ¿Bueno? Sí, Netzaí, te escuchamos. Platícanos uno. Muy bien. Platícanos uno. Te platico uno. Mira, lo que ocurre es que el 26 de enero, una madre de familia en Estados Unidos es detenida y 24 horas después, al encontrar si tiene una situación irregular y que es mexicana, es deportada en 24 horas hacia México. La cuestión es que sus hijos permanecen en los Estados Unidos, sus dos hijos. Este caso muestra cómo se están implementando estas políticas anti-inmigrantes en los Estados Unidos, porque viola, por ejemplo, el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia. Es decir, un migrante debería tener derecho a que su detención sea calificada por un juez y que sus derechos sean analizados por un juez. Pero en este caso, ella nunca tuvo acceso a un juez. Número dos, se están violando derechos, por ejemplo, a la integración familiar, a la unidad familiar. Los hijos permanecen en Estados Unidos, pero ella es deportada. esto es traumático no solo para ella, sino por supuesto para su familia. Y por supuesto se están violando incluso derechos, digamos, la forma en la que es detenida implica una política discriminatoria de utilizar perfiles raciales para detenciones. Y por otro lado, esta persona, al ser expulsada de los Estados Unidos sin haber tenido oportunidad de llevar un proceso y sin defenderse, también se ve privada de su propiedad, de sus autos, de sus bienes. Está siendo privada incluso del derecho, por ejemplo, a cobrar los salarios de ya devengados, de trabajos que ya realizó. En fin, hay una serie de violaciones flagrantes a los derechos humanos y estos derechos que están reconocidos por tratados internacionales, ¿no? Entonces, este es uno de un conjunto grande de casos que presentamos ante la Comisión Interamericana. ¿Lo entregaron aquí en Etzaí Sandoval? ¿Cómo fue el procedimiento? Porque aquí, bueno, el tema es que lo recibe, pueden ser los comisionados o lo puede recibir la oficialía de partes. ¿Cómo fue el proceso? Mira, hicimos una petición desde hace un tiempo para que nos recibiera concretamente la jefa de la oficina de registro y también nos recibió uno de los abogados principales de la Relatoría de Derechos de los Migrantes. Álvaro Botero. Entonces, ellos nos reciben, planteamos nuestros argumentos, explicamos la petición. Esta petición tiene una parte interesante. Nosotros hacemos la solicitud de que se abra un caso sobre estas políticas migratorias, pero también estamos pidiendo medidas cautelares. Esto concretamente quiere decir que estamos solicitándole a la comisión que suspenda la aplicación de las órdenes ejecutivas del presidente Trump y que también recomiende la suspensión de la construcción del muro. Esto no querría decir necesariamente que nos dé la razón al final del procedimiento, pero sí que se pudiera detener en algunos pocos meses, lograr que se detenga la implementación de estas políticas discriminatorias del presidente Trump. Bueno, este proceso puede llevar un buen rato, como sabemos. ¿Tuvieron la oportunidad de conversarlo con algún o algunos comisionados directamente? Pues no hemos platicado todavía con los comisionados. De hecho, vamos a solicitar una audiencia formal. En abril se abre el sistema para solicitar audiencia y vamos a solicitar una cita ya específica con los comisionados. Algo que me gustaría compartir con tu auditorio, Carmen, es muy importante, es que existe la confusión. Mucha gente cree que Estados Unidos no está sujeto a la normatividad internacional y concretamente a la competencia de la Comisión Interamericana. Y esta es una confusión generalizada incluso entre abogados. A mí me parece fundamental aclarar que nosotros estamos acudiendo a la Comisión Interamericana, que está en Washington. Sí tiene competencia sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos firmó y ratificó la Carta de la OEA y por lo tanto está obligado a cumplir con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto está previsto en la normativa internacional, concretamente en el Estatuto de la Comisión Interamericana, en el artículo 20, en el reglamento de la Comisión Interamericana. En fin, esto, digamos, está explorado, incluso hay precedentes donde la Comisión Interamericana ha solicitado medidas cautelares al gobierno de Estados Unidos. Es decir, es una vía totalmente factible la que estamos tratando de agotar. La que no podría agotarse es la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana que está en Costa Rica. En efecto, Estados Unidos no reconoce la competencia de ese tribunal, pero sí reconoce la competencia de la Comisión Interamericana en Washington, que es a donde nosotros acudimos. Estaremos siguiendo de cerca el proceso, Netzaí Sandoval, que nos cuentas. Gracias por tomar la comunicación esta mañana para hablar de lo que han presentado en este documento y de lo que contiene el mismo. Gracias por estar aquí, abogado, y hasta la próxima. Te agradezco mucho, Carmen, la oportunidad de compartir con el auditorio. Y a mí sí me parecería solamente, para concluir, necesario destacar que hay muchos políticos que han pues hecho declaraciones, han hecho viajes hacia los Estados Unidos, pero Andrés Manuel López Obrador está tomando medidas concretas, buscando abogados no solamente en este momento ante la comisión, sino concretamente abogados en Estados Unidos, litigantes de Estados Unidos para defender a migrantes, ¿no? Estamos buscando medidas concretas para proteger a las personas. Pues estaremos en eso, Netzaí Sandoval, gracias por tu comentario final y estamos al habla. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Y bueno, pues ahí está el tema. Son las 10:34, después de la pausa regresamos. Antes de la pausa, espera un segundito. Nada más estaba aquí viendo con Isaías Robles esta información que están dando a conocer los de Cemex, esta cementera mexicana. Bueno, hay un reporte que se está dando en estos momentos de la mañana. Están en un streaming, están los funcionarios de Cemex en un streaming hablando de inversiones y de pues estructuras de negocio y demás cuestiones. Y aquí se está rescatando algo que tiene que ver con el muro. Lo que dice este reporte de Edge.media Server, bueno, pues dice que la cementera mexicana planea reducir su deuda de entre 1.200 y 1.700 millones de dólares y que su plan de venta de activos alcance hasta 2.500 millones de dólares. La cementera mexicana, ojo, Cemex, ve en la posible construcción del muro fronterizo un factor de crecimiento para sus operaciones en Estados Unidos, que también podría beneficiarse de un mayor gasto en infraestructura. Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, ha dicho hoy en una presentación a inversionistas que en 2017 planea reducir su deuda en estas dimensiones de 1.200 y 1.700 millones de dólares y que su plan de venta, bueno, pues es este que le menciono. Este jueves se lleva a cabo en Nueva York el Cemex Day, donde los principales ejecutivos de la empresa estarán dando a conocer sus planes y proyecciones para este año. Lo que aquí se está destacando, bueno, son las intenciones de Cemex de reducir su deuda, pero llama la atención el comentario que se da en este reporte de Cemex, en donde habla de que la posible construcción del muro fronterizo será un factor de crecimiento para las operaciones de Cemex en Estados Unidos, que también podría beneficiarse de un mayor gasto en infraestructura. ¿Está pensando Cemex participar de la construcción del muro con el cemento mexicano? Bueno, pues este es un tema que queda aquí para seguirse de cerca. Es un reporte breve de algo que está en curso en esta mañana. Bueno, 10:36, ya le contaremos, volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México necesita periodismo libre e independiente. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, esta mañana de jueves se está lanzando una convocatoria. Esta mañana se lanza la convocatoria a una caravana contra el miedo, y un grupo de organizaciones convocantes precisamente a esto tienen todo un mensaje. Esta idea plantea que se parta del estado de California en los Estados Unidos el próximo 10 de abril para recorrer la parte de la región fronteriza con México y pasar por Arizona, por Nuevo México, por Texas, para concluir en California y participar en esto que va a ser un tema muy importante en su momento, que es la convocatoria para el primero de mayo, el paro nacional del primero de mayo en Sacramento, Los Ángeles. En Sacramento y Los Ángeles es la idea que esta caravana llegue a estos puntos y ser partícipe de este paro nacional en los Estados Unidos. Estamos hablando de casi 20 organizaciones, 19 por lo pronto, organizaciones convocantes a la caravana contra el miedo. Esta mañana agradezco muchísimo a dos de los convocantes que estén aquí para que nos comenten. Ted Luis es director del programa de derechos humanos del Global Exchange, que es un organismo de derechos humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas. Gracias, Ted, por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Al contrario a ti, Ted. Gracias a Alejandra Valles, que es coordinadora y secretaria técnica del Service Employers International Union en los Estados Unidos, este muy importante organismo, esta coordinación importante, sin duda, de este sindicato internacional, de este sindicato internacional de trabajadores de servicios del oeste de los Estados Unidos. Alejandra Valles, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenida. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, Alejandra, Ted. Bueno, pues ahí está, lanzándose hoy esta convocatoria. Cuéntanos de qué se trata, Ted, cuál es la idea, cuál es el fundamento, qué pretenden. Pues la idea de la caravana es dar una respuesta en vivo de la política fascista de la administración de Trump, la política del miedo. Y la idea es luchar contra este impulso que está controlando el Ejecutivo de los Estados Unidos en estos momentos. La idea de empezar en California es que California es de los estados más resistentes, un estado donde hasta oficiales han tomado una posición muy fuerte contra la política xenófoba de la administración Trump y están defendiendo los migrantes en California. La idea en California es fortalecer esa política y luego en la frontera es visibilizar las comunidades que están luchando contra el muro y contra toda la política represiva en la zona fronteriza. Alejandra Valles, ¿a quién convocan? ¿Cuál es la idea? ¿A quién están invitando? ¿Qué pretenden que suceda con la caravana? Sí, mira, estamos invitando a todos los aliados, toda la comunidad entera, todos los inmigrantes, los 11 millones y toda la comunidad estadounidense que participe en esta caravana. Vamos a realmente tomar el miedo que estamos sintiendo en nuestras comunidades. Estamos viendo redadas, estamos viendo auditorías en todos los centros de trabajos. Estamos viendo a muchas personas inocentes que no tienen ningún crimen que han cometido, que están siendo detenidas cuando van a dejar a sus hijos y hijas a las escuelas. Así que les estamos diciendo a toda la comunidad que se una a nuestros esfuerzos, que no tengan miedo, que conozcan sus derechos y que rompamos este silencio de que nos estemos escondiendo y no saliendo, porque el que no habla, Dios no lo oye. Así que tenemos que resistir, ser fuerte contra esta administración que quiere dividir y que quiere poner a nuestra comunidad entera en un parálisis para que no hagamos nada y que nos criminalice en los ojos de todo estadounidense para que tengan temor y racismo contra nosotros. Y bueno, no por nada, Ted, están nombrando esta caravana contra el miedo, precisamente por eso. Ahora, ¿cómo lograr convencer a muchas personas que efectivamente tienen miedo porque las deportaciones están ahí, porque el discurso de Trump es muy fuerte, porque la intención de Trump la dice un día sí y otro también, porque el tema del muro no lo abandona, sino lo ha convertido en este gran símbolo ominoso contra los migrantes? ¿Cómo van a convencer a las personas de que salgan a la calle y que se manifiesten de esta manera? No está fácil. No está fácil. pero tenemos la experiencia acá de las manifestaciones del 2006, cuando entraron en lucha muchas personas, pero el antecedente tal vez más importante en este momento son las manifestaciones en los aeropuertos, cuando Trump intentó imponer una regla contra países musulmanes. Y eso nos da la oportunidad, esa caravana, de movilizar la comunidad en general. Hay muchos ciudadanos en los Estados Unidos que están listos para luchar y apoyar sus amigos, sus co-trabajadores, pues toda la comunidad en que vivimos en Estados Unidos, y sabemos que dentro de nuestra comunidad hay personas que necesitan protección y los vamos a proteger, y la caravana es una oportunidad de manifestar que eso es la dirección. Y lo de primero de mayo es una oportunidad para que todos, sin miedo, tomen las calles. En la caravana vamos a ir básicamente con gente que tienen cierta protección de las leyes imperantes, y vamos a estar enfrentando directamente las realidades de la frontera, solidarizándonos con comunidades, y pues no pensamos quitar todo el miedo, pero luchamos contra el miedo. Alejandra, en el texto que está circulando en estos momentos, con lo que están convocando ya formalmente a la caravana contra el miedo desde México y desde Estados Unidos, hay una parte donde ustedes describen 7 ejes rectores. La caravana contra el miedo pondrá foco en 7 ejes rectores. Cuéntanos, Alejandra, ¿cuáles son? Sí, mira, estamos diciendo que ya basta a la criminalización y persecución de los inmigrantes en este país, que no al muro, no a esta pared que quiere dividirnos y crear miedo y división entre las fronteras. También estamos diciendo que ya basta contra los crímenes, las redadas, las deportaciones de muchos inmigrantes, separaciones de las familias, y estamos diciendo que queremos recorrer todo California, pero también Texas, Nueva York, Texas, Arizona y Nueva México, para decirle a toda la comunidad fronteriza que podemos alzar nuestra voz contra estas odio, el racismo, todo el gobierno, administración fascista que no hemos visto en nuestros tiempos desde Hitler. Están entonces, Ted, convocando para el 10 de abril. ¿La idea es que la gente que quiera participar simplemente llegue a algún punto en particular, o tiene que haber un proceso previo? Pues van a haber lugares donde la gente simplemente puede llegar. Para participar directamente en la caravana hay que buscar nuestras organizaciones y hablar con nosotros, pero la gente puede participar directamente en tramos de la caravana simplemente llegando con sus vehículos. Eso es una posibilidad. Y vamos a tener eventos en toda la ruta. Uno de los puntos muy importante para nosotros es manifestar que no es solo el muro o la política en la zona fronteriza que es una amenaza a los migrantes. También hay desarrollo de ciertas técnicas aquí en Estados Unidos. Uno que nos preocupa mucho es de una empresa que se llama Palantir, que está haciendo una plataforma para fusionar bases de datos para luego identificar a migrantes por su uso de redes sociales, etcétera. Es una herramienta que en manos de una administración como Trump es muy problemático. Entonces la caravana va a abrir muchas conversaciones con mucha gente en muchos lugares. De las organizaciones que nos están apoyando, la gente también puede ponerse en contacto con la Red Fronteriza para los Derechos Humanos en la parte fronteriza de del Este, con la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. Son socios muy importantes de la caravana, convocantes importantes que también van a ser puntos enlaces de la caravana. Va a durar unos 20 días más o menos, porque es un recorrido, como han dicho, a través de Arizona, Nuevo México, Texas, saliendo del estado de California para regresar el primero de mayo a Sacramento y Los Ángeles. Eso les va a llevar unos 20 días, del 10 de abril al día del paro. Aproximadamente es así, Carmen, y estamos afinando los últimos días de la caravana, pero básicamente vamos a llegar al Golfo de México, a Houston, el 27 o 28 de abril. Y eso es el plan, y la gente está bienvenida a buscar el sitio web y darnos sus nombres para estar en contacto. Pues ahí está, vamos a seguir muy de cerca la caravana y esta convocatoria, que en el caso de México tiene un gran promotor, que es Ernesto Ledesma, Rompeviento TV, que es un espacio de comunicación pues amigo, que han estado muy cerca de nosotros, especialmente en los últimos tiempos. Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca también la promoción que en México se está dando a través de Rompeviento TV y lo que ustedes están haciendo desde los Estados Unidos. Está pues ahí el texto, lo estamos subiendo a nuestro portal de Aristegui Noticias para el que lo quiera leer completo, para que conozcan todas las organizaciones convocantes de la caravana contra el miedo. Y bueno, mantenemos el contacto con ustedes para seguir de cerca esta iniciativa que hoy se da a conocer. Les agradezco mucho, Ted, Luis y Alejandra Valles, a los dos por estar aquí, y nos mantenemos en comunicación para seguir esta caravana que tiene que ver precisamente con un tiempo como este, con una postura como la del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump y con el tema del miedo que ustedes colocan como el centro del asunto. Hay que ir contra el miedo y hay que manifestarse en este caso a través de esta caravana. Gracias, Ted. Gracias, Alejandra. A los dos un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias, Carmen. A los dos. Gracias, Ted y Alejandra, un abrazo, y estamos siguiendo este tema. Vamos a subir la convocatoria para que usted la conozca con más detenimiento. En la parte final regresamos con otros temas, volvemos en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Hola a todos, soy Amanda Escalante, Amanditita, muy contenta de seguir contando con el profesionalismo, con la valentía y con una verdadera luchadora por la libertad de expresión y la justicia en este país, que es Carmen Aristegui. A partir de lunes, ahí vamos a estar todos escuchándola, que es una de las formas que tenemos de apoyarla. Saludos a todos. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Alonso, te saludo con gusto esta mañana. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Diana, ¿me escuchas? Saludos a Oaxaca, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Carmen? Es un gusto saludarte. Sí, ya estamos aquí desde Juchitán, compartiéndote la información que acontece aquí en la región del Istmo. Cuéntanos todo. Y puedo informarte que, trabajadores, es un gusto saludarte igual. Platícanos, Diana. Bueno, que trabajadores eventuales de la Clínica Regional del Issste, ubicado en la localidad de Tehuantepec, tomaron las oficinas de gobierno para exigir el pago de 5 meses de salario. Son alrededor de 50 trabajadores, entre enfermeras, laboratoristas, personal administrativo y de servicio, quienes señalan que pues les adeudan alrededor de 30,000 pesos a cada uno, debido a que no han cobrado durante varios meses. Y bueno, esto pues no impidió el servicio a las otras áreas de la clínica de salud. Sin embargo, pues ha generado esta controversia entre los trabajadores, quienes pues no están laborando, están parados, y eso también ha mantenido pues deficiente las atenciones en la unidad de salud. Por otro lado, Carmen, también te platico que el día de ayer murió un migrante tras ser arrollado por el tren en Chahuites, Oaxaca. Su nombre es Mabel Daniel Robles Castillo, quien es un migrante centroamericano de origen hondureño, y él pues falleció lamentablemente en este lugar, en Chahuites, en la zona oriente de la región del Istmo. Sin embargo, entrevistamos a Alberto Donis Rodríguez, quien es responsable del albergue Hermanos en el Camino. Él lamentó los hechos e informó que, según datos del albergue de Arriaga, Chiapas, el migrante estuvo alojado durante varios días en este refugio y su destino pues era la frontera mexicana y el anhelado sueño americano. Él señaló de que la muerte del migrante pues no fue por el tren, sino es consecuencia de la política migratoria del gobierno mexicano, que impone restricciones y no alternativas a los migrantes que vienen huyendo de sus países por la violencia, el desempleo, la pobreza, pero que México dice que no los acepta. Él pues exigió, ¿no?, de que este plan Frontera Sur, que se impuso en el año 2014, pues solo ha generado violencia, sobre todo en esta frontera sur, lo que es Chahuites, para el paso a Ciudad Ixtepec, donde pues además de esta situación donde los migrantes mueren, otros caminan largas horas, alrededor de 2-3 días para poder llegar hacia un refugio, ya sea en Chahuites o el otro en Ciudad Ixtepec, y en su paso pues son víctimas de violencia, los asaltan, persecuciones, y esto ha generado pues de que esta tragedia con los migrantes, y pues él lamentó esta situación, Carmen. Ese es mi reporte desde la región del Istmo. Ese es el reporte, Diana, gracias por informarnos y seguimos de cerca este panorama. Gracias por la información, buenos días. Que tengan muy buenos días. Saludos. Igualmente, un abrazo para ti. Saludos a Oaxaca. Saludos a Morelos. Allá se encuentra nuestro colega periodista Héctor Raúl González con más información. Héctor, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarte aquí en nuestro auditorio. Pues la información en Morelos no se detiene. Y te informo, les informamos a nuestro auditorio que Rodrigo Galloso Cepeda, que es hijo del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y también es dirigente estatal del PRD, tiene claro lo que quiere, Carmen: una candidatura en la próxima contienda electoral. Cuestionado sobre si es su deseo competir bajo las siglas del PRD por la gobernatura del estado de Morelos en 2018, Galloso Cepeda respondió que él, como cualquier persona que hace política, va por el cargo que sea. Sin embargo, adelantó que de no obtener una candidatura en el partido que preside, no renunciará a su militancia ni se irá a otro instituto político. Escuchemos lo que dijo Cala. Bueno, yo tengo aspiraciones como cualquiera que hace política, cualquiera. ¿Sí? ¿Qué cargo? Pues el que sea. ¿Sí? Yo creo que los cargos no deben de ser el proyecto político, como lo digo. Estamos construyendo un proyecto político, no una candidatura. Esa es la diferencia. Si yo no obtengo una candidatura, no me voy a ir de partido. Si yo no obtengo una candidatura, no voy a brincar a otro. Nunca lo he hecho. Me han ofrecido candidaturas para quedarme en algunos proyectos y no lo he hecho. No lo voy a empezar a hacer ahora. Galloso ofreció una conferencia de prensa acompañado por 11 diputados locales del PRD para anunciar que la bancada del Sol Azteca propondría al Congreso del Estado una reforma constitucional que modificara los tiempos de residencia mínima que deben tener los aspirantes para poder contender por algún cargo de elección popular. Carmen, en esta conferencia de prensa, el líder del Sol Azteca en Morelos fue cuestionado sobre el motivo por el que no se presentó el pasado domingo a lo que sería su segundo informe de actividades en el Parque Luis Donaldo Colosio en el municipio de Cuernavaca, y en el que además hubo escasa asistencia de perredistas. Incluso, Carmen, se sabe que ese día, el domingo, Gayoso llegó hasta el estacionamiento del parque, pero al ser informado de que en el evento no había más de 200 personas, decidió retirarse del lugar y dejar prácticamente plantados a los asistentes. Escuchemos lo que dijo al respecto. A ver, la primera respuesta, la primera parte de tu pregunta es muy sencillo. El informe dura un mes. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchas personas quisieran que yo hiciera las cosas como ellos pretenden que yo las haga. ¿Pero qué creen? Pues yo las voy a hacer como nosotros decidamos que las vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, el informe, como lo establecí desde un principio, dura todo un mes. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es hacer las cosas diferente a lo tradicional. Yo sé que todos están acostumbrados a hacer un gran informe en donde gusta y les gusta que los aplaudan y que se hinchen los egos y que sea el aplaudidómetro o eso como le digan, el aplausómetro, ¿no? Querido, yo he visto, ¿no?, las redes sociales. Ah, que le faltaron las despensas. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer esos eventos, en otros partidos en donde se hace, están acostumbrados a hacer esos eventos. Les gustaría que los hiciéramos, por supuesto, ¿no? Para que fuéramos iguales, pero no, no somos iguales. Aunque el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayoso, negó que el domingo, que el evento del domingo, era un evento en el que rendiría su segundo informe de actividades, un joven perredista del estado, Carmen, Jordi Meseguer, que fue empleado del gobierno de Graco Ramírez, hijo del actual secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer, que antes fue secretario de gobierno de Graco Ramírez, publicó en su cuenta de Twitter que en realidad el del Parque Luis Donaldo Colosio era el inicio de campaña, el destape de campaña de Rodrigo Gayoso Cepeda, cuya imagen y nombre en este momento se pueden ver en varios espectaculares distribuidos por todo el territorio morelense. No se equivoquen, nunca estuvo pensado como un informe, era un destape de campaña. El que entendió, entendió. Fue lo que se leía en este tweet publicado por el hijo de Jorge Meseguer Guillén, quien además, Jorge Meseguer Guillén, en el 2012 coordinó la campaña política de Graco Ramírez. Carmen, en esta conferencia de prensa, Rodrigo Gayoso Cepeda aprovechó para enviar un mensaje a todos aquellos militantes del Sol Azteca, dijo, que han expresado su apoyo a otro partido político o que han adelantado que renunciarán a las filas del PRD de cara al próximo proceso electoral, para que lo hagan de forma congruente y lo hagan en cuanto antes. Carmen, nada más agregar que esta propuesta, este anuncio de reforma constitucional que hizo Rodrigo Gayoso el martes, ayer fue aprobado ya por el Congreso del Estado, se aprobó la reforma político-electoral en el Estado, lo que modifica varios aspectos de cara a las próximas elecciones. De entrada, Carmen, lo que ayer aprobó el Congreso en esta reforma, con 27 votos a favor y uno en contra, es reducir de 30 a 20 el número de diputados locales, establecer nuevos tiempos de residencias mínimas para quienes busquen contender por un cargo de elección popular. Así, por ejemplo, la residencia mínima para ser gobernador del estado, candidato a gobernador del estado, deberá ser de 12 años de residencia o haber nacido en el estado de Morelos. La edad mínima comprobable, la residencia mínima comprobable en el estado de Morelos para ser candidato a algún ayuntamiento también fue modificada, y también fueron modificadas las residencias mínimas también para poder contender por una diputación local. El presidente del PRD aseguró, antes de que se aprobara esta reforma, que la reforma no tiene dedicatoria especial, aunque algunas voces pues señalan que quien se verá afectado quizá después de hacer un análisis constitucional y legislativo con esta reforma, pues podría ser el propio Cuauhtémoc Blanco, quien también se sabe estaría en algún momento buscando, él no lo ha dicho abiertamente, pero sabe que estaría buscando en algún momento la gubernatura del estado de Morelos. Es el reporte, Carmen. Estaremos al pendiente de esto. Héctor Raúl González, gracias por el reporte y la información. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias y buenos días. Saludos a Morelos con este panorama que nos describe Héctor Raúl. Vamos hasta Veracruz y desde aquí le mandamos un abrazo a Violeta Santiago, nuestra colega, y desde luego reprobamos y rechazamos la agresión de la que fue objeto por parte del director de obras de Agua Dulce de Veracruz. Cuéntanos, Violeta, ¿qué sucedió? Un abrazo para ti. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a ti y a todo el auditorio de Aristegui en Línea. Efectivamente, como comentas, el día lunes al mediodía en la ciudad de Agua Dulce, donde yo trabajo como reportera, me encontraba en el Palacio Municipal, un edificio público, En el lugar me encuentro al director interino de Obras Públicas, Leobardo Aguilar Ornella. Me acerco a él en la oficina de presidencia para preguntarle sobre los comités de obra, los comités ciudadanos, que son los encargados de revisar cómo van las obras, información que debería de ser pública. Me acerco para preguntarle sobre este tema, de cuándo podemos revisar esos expedientes, y el señor contesta que no me puede dar esa información. Yo como periodista empiezo a cuestionarlo, le pregunto cuál es la razón para ocultar algo que es público. El señor hace un ademán de que la entrevista está terminada. Yo saco mi teléfono celular, empiezo a grabar un video y le sigo preguntando el porqué de esta negativa. Leobardo Aguilar camina y llegamos hasta una parte donde hay una puerta de cancelería que da hacia un pasillo. Él abre la puerta, pasa, y cuando yo voy pasando atrás de él, que sigo grabando y sigo preguntándole, él cierra la puerta con fuerza cuando yo voy pasando y pues me lastima la muñeca izquierda. Yo voy grabando en un impulso, alcanzo a meter la mano para no lastimarme en otra parte del cuerpo, pero termino lastimándome en la muñeca izquierda. En el video yo todavía le hago hincapié de lo que acaba de hacer y sigo grabando mientras él va caminando, pero ya no se detiene el ciudadano. Poco más tarde llegó Seguridad Pública del Estado, dialogó con él. Él, ante los elementos, admite que fue un impulso y pide una disculpa, pero a mí directamente hasta el momento no ha emitido ninguna declaración al respecto. Yo el día martes interpongo mi denuncia por lesiones en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos por el hecho de que no es esta la primera agresión. Físicamente sí es algo pequeño, y físicamente espero que no llegue a más, pero del 2016 a la fecha he sido objeto de diversas agresiones verbales, censura, intimidación en redes sociales, que la Comisión Estatal de Protección y Atención para los Periodistas ya ha documentado. Tengo dos expedientes abiertos del año pasado, y bueno, hasta la fecha la situación no ha cambiado en Agua Dulce. El motivo, quiero aclarar, se debe completamente a mi trabajo periodístico. Yo con estas personas nunca he tenido ningún trato, no las conozco en el plano personal, simplemente del lado profesional, el hecho de hacer las entrevistas. Y la razón de la molestia, bueno, yo he visto que ha sido por las notas que he manejado. Se ha descubierto casos de nepotismo en la nómina, que ya es pública. Se encuentra el nombre de la cuñada del alcalde Daniel Martínez González, la esposa de su hermano, como asesora de gobierno con un sueldo casi la mitad de lo que gana un regidor en esta ciudad. Y no nada más es este caso. Los ciudadanos han acercado aquí a los medios de la zona para denunciar obras que no están terminadas, obras que en papel ante el órgano de fiscalización superior de Veracruz, el ORFIS, aparecen como concluidas y funcionando, y cuando vamos con los ciudadanos al lugar, pues encontramos que estas obras no están terminadas. Entonces, toda esta situación pues sí ha generado incomodidad, toda vez que actualmente Agua Dulce está siendo investigado por el ORFIS en una tercera etapa, donde si no logran comprobar las obras del 2015, se les estaría fincando un posible daño patrimonial por casi 5.6 millones de pesos, más una multa de 3 millones. Entonces, como se pueden ver, son intereses bastante delicados. Nosotros solamente le damos voz a la ciudadanía, pero bueno, esta situación ha sido lo que ha generado molestia entre los gobernantes de aquí de Agua Dulce. Ni más ni menos, Violeta Santiago, pues ahí está tu denuncia pública y formal, como lo acabas de decir, y pues este funcionario que ha pedido disculpas no lo ha hecho contigo, pero lo importante es que esté expuesto el tema y sobre todo los motivos y el punto de origen, que es buscar información, que la pregunta es si la han entregado la información solicitada para revisar lo que como periodista quiere revisar. Así es, eso es lo que queremos. Solamente queremos información. De hecho, incluso a través del portal Infomex, que son pues formas para que no nada más los periodistas, sino cualquier ciudadano pueda acceder a su derecho a la información. Bueno, los folios me los han rebotado, no ingresan, no me contestan. Entonces, realmente es una opacidad terrible aquí en el Ayuntamiento de Agua Dulce. Pues ahí está, Agua Dulce, Veracruz, con esto que nos reportas, Violeta Santiago, y que hay que seguir de cerca. Gracias por estar aquí, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias, Carmen. A ti, Violeta, gracias, Violeta Santiago, con esta situación que nos cuentas. Entramos en la parte final, estamos en la parte final, un momento más estaremos con José Luis Sánchez Macías, que dice en las redes cómo anda el panorama de la comunicación de la sociedad. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. José Luis Sánchez Macías, cuéntanos qué dicen las redes sociales, cuáles son los temas esta mañana. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos nuestros amigos, a todo el auditorio. Bueno, pues por segundo día consecutivo, cuentas en Twitter han sido hackeadas. Recordemos que el día de ayer cuentas como Amnistía Internacional, la BBC, el Ministerio Francés de Economía, Forbes, UNICEF de Estados Unidos, el diario español La Razón, la del futbolista Javi Martínez, la del equipo del Borussia Dortmund, TV UNAM incluso y la versión japonesa del cantante de pop Justin Bieber fueron hackeadas con algunos mensajes turcos, algunos mensajes en pro del presidente Erdogan. Bueno, pues el día de hoy, esta mañana, la cuenta de McDonald's, la cuenta oficial, la cuenta del corporativo de McDonald's, fue hackeada con un mensaje en contra del presidente de Estados Unidos, el presidente Trump. En el mensaje se podía leer: eres una asquerosa excusa de presidente y nos encantaría tener a Barack Obama de vuelta. Además, tienes manos chiquitas. Este fue el Twitter que se logró leer en la cuenta oficial de McDonald's. Afortunadamente para los que llevan la comunicación de McDonald's, se dieron cuenta de este tweet, lo eliminaron prácticamente 20 minutos después. Sin embargo, usuarios lograron tomar estas capturas de pantalla y reproducirlo en varias ocasiones en Twitter y en Facebook y en las demás redes sociales. Minutos después, McDonald's puso otro tweet en el cual, ofrecía disculpas y notificaba que Twitter les había informado que la cuenta había estado comprometida por algunos minutos y que ya estaban, que habían eliminado el tweet y que ya estaban bajo investigación de este tema. Twitter está siendo, varias cuentas en Twitter están siendo víctimas de este tipo de hackeos y enviando este tipo de mensajes. Como podrán ver, este mensaje de excusa tuvo 2,838 retweets y bueno, ha sido tendencia en Estados Unidos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional allá en la Unión Americana. Carmen, hasta ahorita es lo que ha ocurrido en las redes sociales. Lo más importante. Gracias, José Luis. Un abrazo. Buenos días. Gracias a ti. Lo mejor de Aristegui en vivo. Cuenta. seguimiento de lo más importante en las últimas horas y de parte de lo que aquí presentamos esta mañana. Le comento sobre el movimiento de las tasas en Estados Unidos, que desde luego genera una reacción importante del peso mexicano. La Fed informó del incremento en 25 puntos base de su tasa de referencia para dejarla en 1%, y esto ha hecho que el peso repunte. También le informamos hoy que la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos han informado de problemas con la metodología en la subasta para el almacenamiento y transporte de combustibles líquidos, así que tuvieron que suspender el proceso y anuncian que pues lo tendrán que reponer. Ya estaban a punto de dar a conocer el resultado de los ganadores de este proceso de licitación, y bueno, pues el caso es que encontraron errores de metodología, dicen, y entonces lo suspenden y anuncian que este procedimiento se repondrá con un nuevo proceso, se repondrá este procedimiento antes de que termine este mes de marzo. Esta mañana también destacamos este revés a Donald Trump en el Poder Judicial. Bueno, pues la política migratoria del presidente Trump ha sido respondida por una orden del magistrado Derrick Watson, con sede en Honolulu, Hawái, que dejó por el momento sin efecto la medida con la que Trump pretendía suspender 120 días la entrada al país de inmigrantes de 6 países de mayoría musulmana y de todos los refugiados. Está, por supuesto, el tema del presupuesto, sonó un poco reiterativo, pero bueno, el tema es que se ha ya presentado al Congreso el presupuesto de Donald Trump. Ya lo comentó ampliamente esta mañana Jesús Esquivel desde Washington, y bueno, pues estaremos al pendiente de la discusión que se va a dar parlamentaria acerca de este tema. Incorporó, sí, una partida para el muro fronterizo México-Estados Unidos. Bueno, le informo también el día de hoy que estuvimos con el titular de la FEPADE, estuvo aquí el fiscal especial para delitos electorales en México, Santiago Nieto, nos habló de la detención de una consejera electoral en Chiapas y de la búsqueda de otros 4 y del proceso judicial que se está llevando a cabo por parte de esta fiscalía especializada de la PGR con motivo de un tremendo fraude cibernético en Chiapas que ocurrió en 2015 y que ha tenido todo este proceso que está derivando en estas órdenes de aprehensión. De esto habló, y otros temas, Santiago Nieto, el fiscal. Se libraron las órdenes de aprehensión con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Se logró cumplimentar esta que estábamos señalando. Estamos en investigación para poder determinar el paradero de los otros consejeros y funcionaria que están involucrados, y para efecto de llevar ante el órgano jurisdiccional, que ya resolverá conforme a derecho la situación. Pero aquí el tema nos pareció particularmente grave porque implicaba un fraude cibernético, implicaba usurpar la identidad de los ciudadanos y las ciudadanas chiapanecas e impedir que las personas pudieran votar por el partido político de su preferencia, porque cuando llegaron a la urna se enteraron de que, a pesar de que nunca habían salido de Chiapas, que estaban registradas en los listados nominales de residentes en el extranjero. El fiscal Nieto también nos habló de la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Estamos investigando no solamente el desvío de los recursos, sino también este propio desvío impidió que se desarrollaran con prontitud y diligencia debida muchas de las funciones que tenía que haber desarrollado el OPLE. Incluso tenemos un testimonio, hay que desarrollarlo, eso se tendrá que ventilar ante el órgano jurisdiccional, en donde se plantea que había presión para no darles los recursos al Instituto Electoral a cambio de que se resolviera a favor de las posiciones del señor Duarte. También hablamos con expertos sobre el tema del video de ayer. Bueno, los dos videos que circularon en Nuevo León primero y luego se hicieron virales en el resto de la República con motivo de el impacto que causa ver a estas personas sometidas por reos en este centro de reclusión neoleonés. Bueno, pues a raíz de este video que se dio a conocer primero en redes sociales y después en medios de comunicación sobre agresiones a reos por reos, es decir, una situación de control de la cárcel, control de este penal de Nuevo León. Hablamos con Gerardo Palacios, María Sirven y Roberto Hernández, especialistas. Este video, yo estoy casi seguro que fue tomado por un interno y que el interno de

para hacer parecer que el, para hacer aparecer al político como si dijera cállate al padre del chico de Ayotzinapa, cuando en realidad le comentó que le vaya bien. Esta es la versión editada que se puede ver, no sé si lo tenemos aquí, si no lo puede ver en el portal, no sé si lo tenemos ahí a la mano. A ver si lo podemos bajar para que no me quede a la mitad de la conversación con este tema. La versión editada, el autor del video o quien subió el video dice que pues está diciendo una palabra, pero algunos medios se fueron con esta versión, aunque ahora hay una versión que habla de que dijo otra cosa. El colega periodista Arturo Rodríguez de El Semanario Proceso ralentizó el video y entonces se puede apreciar cómo se le incorporó algo que no estaba diciendo el señor López Obrador. Más allá de que sí le planteó el tema de la provocación, no le planteó o no le dijo cállate. Eso agravaba la situación para López Obrador de una escena por demás difícil para él. Entonces, bueno, ahí dejó correr este momento, que es precisamente lo que ahora está revisándose nuevamente con esta revisión puntual, cuadro por cuadro, como se dice comúnmente, de ese momento donde la palabra cállate no aparece realmente ahí. Ahora, su política, que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México, Estados Unidos mexicanos. Obrador. Manuel López Obrador, ahora diciendo que Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, el leguideño, uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es un provocador, cuando sabemos que él es amigo de Abarca. Amigos del Obrador, ahora que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México. Bueno, son los videos que están circulando. Está difícil que lo ubique ahí, lo tiene que ver con calma. Ahí lo perdí, perdón usted. Hay una parte donde el video que está circulando dice cállate, y bueno, pues el colega de Proceso se detuvo en el video, lo fue oyendo pausadamente, y entonces dice que eso no corresponde a lo que en ese instante estaba sucediendo. La escena es compleja y difícil para López Obrador, sin duda, pero se agrava con el tema de haberle dicho cállate a este padre de un chico de Ayotzinapa. Esta incorporación al video de algo que no sucedió, pues habla también de cómo un momento como ese se puede también capitalizar de alguna manera si alguien incorpora algo adicional a lo que de por sí ya está siendo bastante complicado. Bueno, lo dejo ahí, si lo quiere ver está en el portal, la revista Proceso y el Semanario Proceso desde luego lo han seguido muy de cerca también, y seguimos muy de cerca toda esta información de López Obrador en Washington. Le hablo de la caravana que hoy se anuncia. Un grupo de organizaciones, 19 organizaciones de México y de Estados Unidos, están convocando a una caravana de casi 20 días para incorporarse al paro nacional del 1 de mayo. Hablamos con Ted Luis de Global Exchange y con Alejandra Valles del Sindicato de Trabajadores del Oeste de los Estados Unidos sobre esta caravana contra el miedo, como la han bautizado. La idea de la caravana es dar una respuesta en vivo de la política fascista de la administración de Trump, la política de miedo. Y la idea es luchar contra este impulso que está controlando el Ejecutivo de los Estados Unidos en estos momentos. La idea de empezar en California es que California es de los estados más resistentes, un estado donde hasta oficiales han tomado una posición muy fuerte contra la política xenófoba de la administración Trump. Estamos invitando a todos los aliados, toda la comunidad entera, todos los inmigrantes, los 11 millones y toda la comunidad estadounidense que participe en esta caravana. Vamos a realmente tomar el miedo que estamos sintiendo en nuestras comunidades. Estamos viendo redadas, estamos viendo auditorías en todos los centros de trabajos. Estamos viendo a muchas personas inocentes que no tienen ningún crimen, que han cometido, que están siendo detenidas cuando van a dejar a sus hijos y hijas a las escuelas. Así que les estamos diciendo a toda la comunidad que se una a nuestros esfuerzos, que no tengan miedo, que conozcan sus derechos y que rompamos este silencio de que nos estemos escondiendo y no saliendo, porque el que no habla, Dios no lo oye. Todo mi tesoro. A veces regreso borracho. Gente de la salud del muy querido José José. Bueno, pues debo decir que sus hijos, su familia están pues planteando que se encuentra bien, que se encuentre estable, que esté en buenas condiciones de salud en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, pues ha habido diversas versiones acerca del estado de salud de José José. No tenemos por lo pronto para darle un reporte nosotros que sea preciso. Simplemente le diríamos que hemos buscado a José Joel, el hijo de José José. Hace rato nuestro compañero Isaías Robles entró en contacto con él y bueno, pues nos insiste en que está bien, que está en un chequeo anual y que no hay nada de qué preocuparse. Así que bueno, dejamos este mensaje que amablemente nos grabó en el celular de Isaías, estos dos mensajes que nos grabó José Joel, el hijo de José José, hablando de su padre esta mañana. Mi estimado Isaías, muy buenos días, muchas gracias por tu mensaje, por la preocupación. Mi hermano, lo que menos quiero es ser grosero con ustedes, pero en verdad mi padre me está pidiendo que no comentemos nada más que lo que hemos dicho hasta este momento, que está bien, que está en su chequeo anual aquí en Nutrición y que él en su momento saldrá a dar la nota o enviará algún tipo de comunicado a todos ustedes para que sepan de su salud. No te puedo apoyar en el sentido que pues lo que dice el jefe es lo que tenemos que hacer, más allá de decirte a ti y a la señora Carmen que gracias por su preocupación, te repito, y que por favor entiendan el que mi señor padre pues saldrá en su momento a dar las declaraciones que tenga que dar en base a su salud, pero al día de hoy todo está bien y en orden, y te agradezco muchísimo. Buen día y nuevamente gracias. Sí, mi hermano, adelante, nada más sí les pido, sabiendo la integridad que tienen ustedes, que lo tomen de buena ley. Si me entiendes, les repito, mi papá está bien, al día de hoy no estamos ocultando nada, al día de hoy se está diciendo la verdad, está en su chequeo anual aquí en Nutrición y su salud está muy, muy bien. Yo estoy en constante contacto con él y está muy bien. Bueno, pues gracias a José Joel por este mensaje que nos deja en este celular de Isaías Robles, quien lo buscó para preguntar precisamente por la salud de José José. Le mandamos un abrazo a José José, este espléndido y queridísimo cantante mexicano. Nos vamos esta mañana con un pequeño videíto de Coco. ¿Coco o Coco? ¿Lleva acento o no lleva acento? Coco. Bueno, esta película de Pixar, inspirada en la historia de México, con lo que nos despedimos, agradeciendo muchísimo, por cierto, a todas y a todos. Estamos cumpliendo esta mañana 2 meses de que empezamos este programa en vivo, estos 2 meses que han permitido a este grupo de periodistas independientes abrir un espacio, este canal de comunicación por una plataforma digital. Nos hemos sumado a través de nuestro portal Aristegui Noticias, ahora con este programa en vivo que estamos transmitiendo cada mañana a partir de las 8 de la mañana y que no tiene hora de salida, pero bueno, ya sabe que esa es un poco la posibilidad que nos da el internet. Este día estamos cerrando a las 11:33 y bueno, simplemente desde aquí un fuerte, fuerte abrazo. Estamos realmente muy entusiasmados, estamos muy entusiasmados con lo que significa esta nueva posibilidad para nosotros de transmitir información, noticias, investigaciones especiales, entrevistas, todo lo que hacemos las mañanas para usted y seguir en contacto con ustedes. Un buen ejercicio el que hemos tenido en estos 2 meses. La verdad que creo que nos está yendo bien, acorde a lo que hemos podido revisar de nuestro tráfico, de que está usted aquí, de que está siguiendo nuestras informaciones, de que le parece relevante lo que aquí podemos presentarle y nos acompaña con su presencia, siguiéndonos a través de la transmisión en vivo o siguiéndonos a través de nuestras opciones on demand o bajo demanda, que esa es una maravilla, porque a la hora que quiera, cuando quiera, en la mañana, en la madrugada, donde quiera, es una maravilla lo que esto significa para poder comunicarnos a cualquier hora del día. en la transmisión en vivo. Estamos a partir de las 8 y esta semana estrenando la posibilidad de que nos escuche solamente a través de los móviles. Hemos agregado la posibilidad de que desde los móviles se pueda escuchar la transmisión en vivo. Ya cuando usted quiera ir a los contenidos bajo demanda, bueno, pues regresa a los contenidos video y audio, pero la transmisión en vivo puede seguirse de cerca video y audio o solamente audio en sus móviles durante la transmisión en vivo. Así que gracias, gracias, gracias, un fuerte abrazo. Seguimos aquí, mañana nos vemos y nos escuchamos a las 8, muchos temas, y con esta película inspirada en la historia de México, nos despedimos. Este estudio de Walt Disney lanzó ayer el primer tráiler de la película animada Coco, la cual está inspirada en un ambiente muy mexicano. La historia narra las aventuras del pequeño Miguel, quien persigue su sueño de ser cantante. Además, un personaje tendrá la voz del actor Gael García Bernal. Con esto nos vamos. Buenos días. Hasta mañana. I have to sing. I have to play. The music, it's not just in me. It is me. When life gets me down, I play my guitar. The rest of the world may follow the rules, but I must follow my heart. You know that feeling? Like there's a song in the air and it's playing just for you. A feeling so close, you will reach out and touch it. I never knew I could want something so much, but it's true. Never underestimate the power of music. No one was going to hand me my future. It was up to me to reach for my dream, grab it tight, and make it come true. All right, who's in there? I'm sorry. What's going on? I'm just dreaming. Dante, wait up! Dante? Dante? You gotta stay with me, boy. We don't know where we are. This isn't a dream, then. You're all really out there.